puedes ingresar por esta puerta. Si ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Casa, hola. Hola, ¿quién es? Hola, sí, ¿qué tal? Soy yo, el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, el señor Roque Narvaja. ¿Se encontraría el dueño de la casa? El dueño prácticamente es el banco, el dueño de la casa. Yo, cuidado, tenga cuidado porque hay un cable pelado, sí. Donde está usted. Hay un cable pelado, el timbre está pelado, hay luz, porque no vinieron a cortarlo de la luz. No, tenga cuidado porque pasa mucho agua ahí, Roque Pedante Narvaja, ¿qué me dijo? Roque Narvaja, mi apellido. No lo invito a pasar porque no es para compartir agua y barro acá en mi casa, perdone, pero es tenemos para compartir agua y barro nada más, no lo hago pasar, lo puedo... ¿Nos podemos hablar así a la distancia, vamos a decirle? Está bien. Yo quería conversar un poco con usted, saber su opinión, cómo estaba el barrio. ¿Me dijo que eran testigos de Jehová? No. Yo vengo... ¿De qué iglesia son? No. Yo soy político. ¿Del padre Mario? Candidato a senador. No lo escucho bien de tan lejos. No lo escucho bien. Hola, me escucha, señor, un poquito. ¿Puede ser? ¿Qué sí. Tiene problemas auditivos? ¿Tiene algún... Sí. Porque acá hay muchos problemas. Tengo sordera porque tengo una empresa de cal acá, a dos cuadras, que fabrican cal. Sí, la conocemos, bueno, una gran empresa, bueno, ayuda mucho al barrio, ¿no? Bueno, ayuda más a la farmacéutica de cáncer, ¿no? Porque está haciendo mierda la sociedad acá, el pueblo está matando... Y bueno, ahí me agarró sordera, por eso... Bueno, pero a veces, usted se dio cuenta... ¡Cuidado con el cable! Dígale a su compañero que tenga cuidado, va a quedar uno pegado ahí, por favor. Siete empleados hay en la farmacia ahora, gracias a la calera. Así que no pueden decir como que la calera no está ayudando al progreso del barrio. Es otra forma de dar trabajo, quizás, ¿no? Y bueno, entonces... Quizás uno no lo ve así de esa manera, ¿no? Guarda Jacinto ahí que tenés en el charco ahí. Cuidado. Sí, usted no pensó a faltar un poco acá, ¿no? A faltar no es la palabra, ¿no? Pero bueno, me refiero a que tapar un poco todos estos baches que tienen que en la vereda, esto no sé. ¿Se hizo el reclamo en la municipalidad? Yo hice reclamo, empecé en el primer reclamo lo hice en el 83. Es más, la gente se ríe en la municipalidad acá de Vicente López porque soy el primer reclamo en época de democracia. ¿El primer reclamo de qué? ¿Zona Norte? ¿De Vicente López? En época de democracia, ¿me entiendes? O sea, yo fui el primero que fue en época de democracia, hizo reclamo acá en la municipalidad, que en ese momento también se llamaba municipalidad. Y... ¿Y nunca nadie se lo solucionó el problema? No, nadie. Disculpe que me ría porque... No, espera un segundo. ¡Brian! ¡Quiere bajar la música! ¡Viejo puto! Bueno, ves acá, es un problema muy grande. No, está bien. No, lo que yo le pregunto es que el reclamo que usted sí. hizo fue este tema de las veredas, así toda rota, de sí. la puerta de su casa. Veo que tiene el piso de su casa igual también, pero bueno. Sí. Nunca nadie se acercó para solucionarlo, para darle una ayuda humanitaria, por lo menos. No, sí, yo creo, déjeme pensar, del reclamo 24 vinieron las topadoras, empezaron a trabajar, pero era porque había el hijo del concejal acá a la vuelta. Entonces asfaltaron las calles que sale el concejal a la autopista, ¿vio? Asfaltaron ahí, después desaparecieron, ¿no? Nunca más vino nadie, solamente está acá la fábrica Claucón, nada más. Ya, sí, vio lo que es esa fábrica, la verdad, un ejemplo. Un sí. ejemplo así en lo que es todo el conurbano, como que... Sí, imagínese que cómo da trabajo que ahora mi familia se está quedando sin pelo y con los pelos estamos haciendo pelucas y se las vendemos a la gente que puede tener pelo, que le falta pelo porque es loca, rara, ¿no? Pero... Es una buena forma y así sí, sí. puede mostrarse así como modelos de pelada, ¿no? ¿Usted qué partido político me dijo que era? Yo soy de partido político Cobremos. Lindo sí. nombre, ¿eh? Sí, sí, sí, gracias. ¿Y qué me ofrece usted para poder... Para... ¿No tiene nada para darme ahora? ¿Sí? ¿Unos 100 pesos? ¿Algunas bolsas de harina para poner acá a tapar el agua? Si usted me vota, vamos a poder estar solucionando el problema de este lado. Ya le agendamos el reclamo que usted nos pasó. O por Así lo menos, que bueno, no sé, ya lo vamos a estar solucionando en el tercer semestre. ¿Usted no puede llamar por teléfono a alguien? Porque acá encima hace 15 días que no para de llover, está todo lleno de agua. No vinieron a cortar la luz lo de Edenor. Y la gente ya van 5 muertos en una semana. Es peor que Venezuela esto. Sí, lo entiendo, señor. Es el Venezuela de Vicente López. Lamentablemente esto. El tema de la lluvia se escapa de nuestras manos. No podemos hacer nada respecto de eso. Intentamos, pero no pudimos hacer nada. ¿No puede hacer nada usted? No, así que bueno, con respecto al tema de la lluvia no podemos hacer nada. Pero bueno, si... Usted nos vota, nos asegura su voto, quizás podamos conseguir hablar con la cadera y que le pueda tapar aquí, porque no se inunde tan seguido, por lo menos. Después también le cuento, tenemos acá en el centro, en el colegio, que van mis hijos, en época así de catástrofe, hacen como un parador así para la gente vaya y se quede con sus familias ahí. Bueno, lo tiene la gente del PRO de Macri, lo tiene ahí y amenazan a la gente. Le dicen, bueno, jodete por ser negro de mierda haber votado a Cristina. Viste, no, los chicos llegan con barro en las patas y dicen, jaja, jodete, vos seguro te embarazaste para cobrar una asignación. Hay muy malos tratos, señor político. Yo le quiero decir porque quizás usted puede hacer algo, quizás, ¿no? Quizás usted puede hacer algo y daría mucho feto. Nosotros podemos hacer muchas cosas siempre y cuando tengamos su voto y podamos ser senadores, ¿no? Si no tenemos su voto, la verdad, no podemos hacer nada pues, si la gente no nos vota. Entonces, ¿por qué vamos a hacer algo si la gente no nos vota? Y no vamos a hacer nada. ¿Y no puede hacer algo sin el voto? Es que no, justamente, porque sin el voto somos como una persona más, ¿no? Que está... En el medio de la ciudad que estamos dentro de este bache que no podemos salir. Entonces, si usted nos vota con su ayuda, nosotros podemos llegar a ser senadores y poder ver un poco la vida del otro lado, ¿no? ¿Y qué? ¿Y el voto como que le da superpoderes, como así como Magneto, ¿no? Como Xavier, así más o menos? ¿Usted puede arreglar las cosas? Y si yo, por ejemplo, le junto que todo el barrio lo vota a usted, ¿usted puede hacer algo por nosotros, en serio? Obvio. ¿Sí? Vamos a estar del otro lado nosotros ahí acompañando a la casta política, bueno, y viendo, tratando de convencerlos de que esto no puede ser así, que hay que cambiar un poco, que hay que ser un poco más humanitario y que tienen que pensar en la gente. Pero que la gente es lo principal, es lo esencial para que este país crezca, ¿no? Crezca como nación, crezca como la gran potencia que es sudamericana. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias. Che, dale, no lo bardeen al político, che, disculpe, señor, hay gente que está así. Lo deben mandar de otro partido político. ¿Sabes qué estaba pensando? Sí, la gente es muy resentida, muy no quiere el cambio. No quiere el cambio. Señor político, yo le hago una pregunta a usted. Porque yo estaba pensando, dije, yo le puedo juntar gente para que los vote, pero me quedé pensando. Entre la empresa Claucol que está matando de cáncer a la gente, después, bueno, los búnkers de narcos que están comandados por la policía, que venden paco y ya quedan más, cada vez menos jóvenes, y los que están vivos están presos. Nosotros, no me cuando está nosotros, quedando mucha gente. Cuando nosotros lleguemos al poder, vamos a manejar nosotros todos esos negocios. Quédese tranquilo. Bueno, vamos a sacarlo de las manos de la policía, que la policía se dedique a lo suyo, que es la seguridad. Nosotros está vamos bien. A estar manejando todo lo que es la parte del poder, digamos. ¿Sabes que quiero darle un abrazo? ¿No quiere pasar acá y le doy un abrazo con mi familia y comparte unos mates? Me cayó muy bien. ¿No quiere tomar unos mates con nosotros no, acá? No, disculpe, tengo así trabajando. Aparte, me puse justo los zapatos nuevos hoy, entonces no podemos estar... Pero venga, pero tómese, no, yo le doy no, el voto, gracias, pero tómese, gracias, pase una tarde con nosotros, gracias, acá entre el barro, no. Así, vea lo que estamos viviendo. Pero ten cuidado con el gracias. Cable, se ha quedado pegado, ¿eh? Gracias, señor. No, pero la verdad no, es que bueno. Yo... ¿Cómo era su nombre, me había dicho? Casimido. Casimido. La verdad, un gusto haber estado charlando con usted, dialogando con usted, y bueno, bueno, confiamos en que vamos a tener su voto y le doy mi palabra, que si usted nos vota, nosotros vamos a hacer algo por usted. Le vamos a conseguir esa bolsa de cal que usted me pidió. Me parece que me emocionó porque creo que desde Menotti, que flaco Menotti nos sacó campeón del 78, no, nadie me emocionó tanto, ¿no? Mire, yo le doy mi palabra de que usted le vamos a dar una mano. Es más, ¿usted tiene trabajo? No, no tengo trabajo, soy cristiano evangelista y no, los religiosos no trabajamos, ¿vio? Es una ofensa ante Dios. Claro, claro. Ah, bueno, si no le iba a poder ofrecer algún cargo justamente, ¿no? Pero tengo a Johnny. En la municipalidad. El Brian está sin trabajo, ¿se lo puedo mandar al Brian a trabajar? ¿Cuántos años tiene el Brian? 25, no lo saco de ver Pasión de Sábado, está todo el día viendo... 25, lo que pasa es que ya es grande, ¿vio? Por un tema de que... ¿Cuántos años puede ser el trabajo? ¿De cuánto? Tengo varios hijos, dígame el año. Y si tiene alguno, no sé... ¿Menor? Entre 16 y 18, digamos, ¿no? Porque ahí. Es la edad en que la gente empieza a tener su ideología política, ¿no? Empieza a crecer, entonces, bueno, es más fácil de llevarlo por las ideas que queremos manejar nosotros, ¿no? Esta imposición de país que queremos armar. Me asustó, porque por un momento pensé que me estaba pidiendo un menor para, bueno... Hacer cosas que hacen a veces los adultos con los menores, ¿no? No, pero no, no, no. Menos mal que es política. Bueno, tengo de esa edad tengo tres. Bueno. Tengo tres. ¿Se los mando? Por mándeme, favor. Bueno, o sea, háganlos votar. Ahora que pueden votar los mayores de 16. Votamos. Primero votamos. Que todos voten por nuestro bueno, partido pero político. Bueno, pero pase. Tú me unos mates con nosotros y hablamos mejor. Terminamos de arreglar esto. Terminamos de arreglar esto mejor. Que todos voten por mí. Entonces, pero de ahí no se después vaya, hablamos. Yo dejo todo anotado. Así que, gracias, señor. No chau, se vaya. Venga un segundo acá. Pero, ¿qué tipo copado, che. Qué tipazo. ¿No te parece el presente y polvorina pinto de estallar? Ser así, antes de medicarte, anda y baja las cortinas, aíslate y sintoniza. Mundo bullicio. domicilio. La religión se comercializó. El Estado es dinastía corrupta. Pues solo queda nuestra opción. Aislate y sintonizar. Mundo vicio, mundo vicio, mundo vicio. Hola, buenas noches, bienvenidos a Mundo Bullizo, que no te distraigan, edición número, déjame pensar un segundo, ¡Bolete! 146. Dale, gracias, Bolete. 146. 147. Ah, no, 147. Opa, tenemos problemas. Vamos a un corte y bueno, hacemos una pelea de tres toques. Costumbre, ¿no? Costumbre. Paramos cuando vemos sangre, ahí paramos porque ya no nos vamos a estar lastimando. Si no, hay que limpiar después. Hay que mucho peor. Me han arrebado los chavales y se pelean por no limpiar la sangre. No, ja, tenés razón vos, andá, tenés razón. Bueno, gente que está del otro lado, bienvenidos a Mundo Bullido, que no te distraigan. Y me está acompañando, el martes pasado no pudimos salir al aire, porque bueno, aunque no lo crea la gente, tuve que ir a una iglesia católica, voy a ser padrino. La religión no te lo permitió, ¿cómo? Qué raro que suenes en vos, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? La religión no te permitió venir. La religión claro. No me permitió venir. El fanatismo ciego hacia Jesús... Que trajo la palabra de que los gays no eran igual que nosotros y que las lesbianas merecen ser muertas en una horca, ¿no? Dijo Jesús mirando. Y lo respetamos. Y lo respetamos. ¿Qué te dijo Jesús? Eso lo dice la iglesia, no Jesús. Era la Biblia de Hitler. Se había hecho el Vaticano para él, justamente. Para ningún apóstol era negro, así que. No, olvídate. Nadie se animaba ni a plantearlo, ni siquiera. O sea, no es un tema que esto sea lo boludo. Bueno, gente que está del otro lado, así que tuve que ir a una iglesia, así, una reunión, y voy a ser padrino. Qué copado, ¿eh? Qué lindo. ¿Cuál es la tarea del padrino? Yo también voy a ser padrino por primera vez de mis. No, por segunda vez. Pero. Bueno, no cambia mucho. Sí, no cambia. O no le diste la bola todavía suficiente primero. No, sí. Puede ser, ¿no? Quizás no le diste la importancia que se merece. Que te hayan nombrado padrino del reino celestial de la séptima tachuela. Pero lo interesante es que el problema del padrino empieza porque vos decís padrino. Listo, ¿qué hago? Le compro los zapatos, la camisa, ¿no? Lo básico. No me alcanza para comprar. Bueno, ni lo que va a arrancar. Fallo como padrino, o sea, no me alcanza a mí el sueldo para comprarle. ¿Fallo como padrino? La mitad. Ah. La mitad. Porque interesante que, o sea, entre los regalos, ¿no? Entre los zapatos, la es camisa. Es esencial esa parte, la de los padres. El puterío, ¿no? También, porque lo llevaron a debutar. Ah, no, a los 8 no. Claro, pero eso después de los 3. No, entonces... bueno, pero me toca de mi sobrina. A mí me toca mi sobrina. ¿Vos? Sobrino. De un nene. Un nene. Un futuro soldado de la patria sencillo. Que va a ir a pelear contra Chile seguramente en menos de... Puedes juntarlo y separar ustedes juntos después por ahí, ¿no? No, los chicos juntos. A vos se te hace sencillo. Puede ser porque también. Los mandamos a ellos. A vos se te hace sencillo porque tenés que hacer esa tarea de no de llevarlo al puterío. O sea, yo a mi sobrina que le tengo que enseñar a cocinar, ¿entendés? Esas tareas. Y a vos que no te miras así los se agarra la esponja, así se agarra los platos, bien, se plancha. Odia a mi cuñada, odia esos chistes. Y otra cosa. Me mira con una cara cuando digo eso. Y otra cosa que tenés que hacer también. Esta relación que vas a establecer con tu sobrina, con tu ahijada. Queda terminantemente prohibido que te mire a los ojos. No puede. O sea, vista abajo, todo el tiempo. Como en la época asiática, de los faraones asiáticos. Si nos escuchan las feministas, no. De los faraones asiáticos, ¿escuchaste esa? De faraones asiáticos, sí. Era... Ni en chiste tienen Steven que decir Spielberg eso. Steven Spielberg hace 3 sagas con este título. De los faraones asiáticos. Che, bueno, pero hablando de eso, ¿no? Yo tengo 2 hijas, es un chiste, estamos jugando. Sí, ¿no? Obvio. Estamos entiende, jugando, ¿no? Además, estamos jugando, pues seguramente tu sobrina no lo va a entender porque es mujer y ya me está. Y mostrar el hacha, ¿viste? Bueno, tranquilos que acá hay una mujer en la mesa, ¿eh? No, por favor, chicos. Y bueno. Bastante aguanté, bastante calladita estuve. Eso, bastante callada tuvo una mujer. Se están poniendo todos en contra mío en esta mesa. No, ¿viste? Siempre cuando alguien quiere ser bueno y queda peor todavía. Sí, seguimos alimentando eso. Don Nacho ya lo conocemos. Justamente bueno. Yo siempre que... saludo, ante todo quiero saludar. Presentame, Javi, por favor. Kiki, acá a mi izquierda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? San Mateo a la izquierda de todo señor. Kiki, oyente. Kiki. Siempre que vengo para acá, siempre vengo pensando qué voy a decir cuando me saludo al principio y siempre termino no diciendo nada, ¿no? Pero bueno, como sacaron este tema, venía a pensar. Quería decir que. Habla, loco, para. Venía pensando. Para. Sí, no, respira, me cuesta. Respira. Para. Respirá, parate recto. Disculpen. Sentate recto, así recto. Pum. Respirá. Venía pensando qué hablar, ¿no? Y bueno. Se me ocurrió esto del respeto, justamente de la evolución del hombre en el respeto hacia el otro, ¿no? Esto de las mujeres es algo que estamos evolucionando en este momento, ¿no? El tema de las mujeres es algo que, bueno, ya hace un tiempo empezaron a votar. Pero bueno, no solo con las mujeres, ¿no? El tema del cigarrillo. Fíjate cómo que hablábamos el otro día. Fíjate cómo cerrás esto porque puede ser peligroso para ti. Te estás metiendo en terreno pantanoso. Y metiendo. Justamente no, lo quería enganchar con. Mándale. Lo quería enganchar justamente con lo que estábamos hablando antes de salir del aire, el tema del aborto. ¿No? ¿Qué es otro? En un ratito. Dale, vamos. Sí, pero el tema del aborto, ¿sabes qué? Durante el holocausto nazi. ¿Por qué eso no interesa? O sea, le vamos barrando cada vez más, ¿viste? No, bueno. Terminala, loco, es tuya. No. Sí. Quería entrar en. Ahora salimos de esta. Ahora. Salimos solitos. Vamos. Quería que. Ahora. Me encanta cuando me dejan hablando solo y. No te podemos acompañar porque no sabemos a dónde vas. Tenemos miedo de quedar pegado a la triple A, ¿me entendés? Quedar pegado así como. Al Opus Dei, y no sabemos bien dónde vas. Quería saber. Me puse a analizar cuánto. Hoy no me voy a quedar callado, voy a seguir hablando, aunque esté diciendo cualquier idiotez. No, por favor. Hay que seguir remándola. No, sí, sí. Lo importante al aire es eso, no quedarse callado, ¿no? No, sí. ¿Crees que pasemos? Quiero que traten de enganchar con lo que estoy tratando de decir. Bueno, yo voy a enganchar con algo. No, para terminar la frase. Pidiendo un salvavidas. No sabía dónde ibas. Por eso, bueno, los temas que dijo, bueno, opino de uno de los temas de la mujer. Nano, buenas noches. Buenas noches. Nano. ¿Cómo le va, chicos? Buenas noches. No, que Kiki lo relacionó del tema de la mujer y el tema del respeto. Me parece que también es una evolución en el sentido que es el respeto hacia el otro también, ¿no? Pues lo que hablábamos recién de lo que comentábamos fuera del aire, cómo fue evolucionando el tema de la enseñanza a los chicos también. Claro. Ese, cómo los chicos son tratados diferentes también, son más respetados. En su momento ahora, el trabajo infantil era algo mucho más avalado. Hoy por hoy sabemos que los chicos tienen que tener su infancia, que tienen que... Está mal jugar. Visto, claro, está mal visto. Está mal visto y también está comprobado que no está bueno para la cabeza de una criatura, ¿no? Y bueno, y con respecto a la mujer, también se fue como viendo que la mujer es una persona más en la sociedad y también tiene su participación como tal. Digo, no se circunscribe solamente a, bueno, la ama de casa que lava los platos y cuida a los chicos, ¿no? Es una puede tener muchas más funciones y el hombre también puede tener las otras. Me parece que está buena esa cosa igualitaria de decir, bueno, pongámonos en un pie de igualdad, ¿no? Y también están esas siempre con Nacho lo hablamos, de esas mujeres que igualdad y después, bueno, qué poco caballero que no me llevas la bolsa, no me dejas pasar primero en el bondi, ¿viste? Y no pasa por ahí, me parece, ¿no? No tiene no que ver por ahí. No pasa. O sea, para mí, ¿sabes por qué pasa? Por el lado que pasa, lo que vos dijiste, la igualdad, ¿no? Y también pasa porque algo que a mí me parece hasta el día de hoy insólito, ¿no? Antes hablábamos, ahora que ya entendía que ibas, ahí está. Gracias, Nanu. Antes hablábamos... Volvemos a respetarte. Volvemos a Estudios Centrales, volvemos a respetarte. Antes hablábamos del aborto, ¿no? Y con el aborto me pasa lo mismo que con el género, ahí ¿no? Ahí está, Javi. Yo quería enganchar con eso. Que... Claro. Bueno, pero Nacho, ¿no me subís un poquito más acá al...? Me parece que... Ahí está. A donde... Tenemos que dirigirnos, me parece, como sociedad, que el camino que vamos, ¿no? Que los jóvenes también lo están llevando bastante en una bandera en alto, es ¿quién soy yo para decidir por tu cuerpo? Porque me parece que lo que estamos viviendo es, si vos te pones a pensar, la época de la esclavitud, que vos a los negros o la gente de otros países se lo consideraba que como tenían alma, entonces era una propiedad privada, eran como una botella de plástico. Uh-huh. Entonces eso hay parte de la esclavitud, ¿no? Es el germen de la esclavitud. Eso años depurándose. Y no vamos a decir que hoy no existe la esclavitud, porque seguramente en campo abierto, en Santiago del Estero, en algún lugar, o en China mismo. O existen otro tipo de esclavitud, como tipo de esclavitud. La gente que los hacen coser en los talleres clandestinos en Floresta. Y eso lleva que a partir de un montón de años se discuta una boludez muy boluda, ¿no? La religión hizo mucho retroceso en esto. En demostrar el alma. Entonces, si vos tenías alma, eras una persona que podía ser tratada con respeto. Si no tenías alma, era una persona que tenía alma, que era un bien. Entonces me parece que todos estos años y al camino que vamos es hacia eso, ¿no? ¿Quién soy yo para impedir tu camino? Pero, o sea, vos lo decís relacionado específicamente con el aborto. No, el aborto y con la igualdad de género. O sea, ¿quién soy yo para pensar que soy mejor que vos porque soy hombre? Claro. Quizás vos me decís, Javi, pero estamos discutiendo eso, por eso mueren las minas, son medio boludo. Quizás soy inocente, pero yo parto de esa raíz, ¿no? Y que me parece que todos tenemos que partir de ahí. ¿Quién soy yo para ponerme enfrente de tu camino? ¿Quién soy yo para cagarte la vida? ¿Quién soy yo para...? ¿Me entendés? Claro. Porque eso parte de que hay otra persona ahí. Que no soy yo. Vos sos sí, una por persona. Ahí en su momento todo se inició cuando veían que el hombre es real. El hombre es más fuerte. Claro. Tiene otra contextura física, la mujer es diferente, es más frágil. Y bueno, y muchos defensores del machismo de los roles en la sociedad lo basan por ese lado, ¿no? Decir, bueno, el hombre es el fuerte, el hombre es el que tiene que trabajar y traer el pan a la casa. Sí, es el patriarca, ¿no? Claro, es el patriarca, y la madre es la madre que cuida a los chicos porque es más frágil y porque hace tareas más livianas. Supuestamente eso viene de la época de las cavernas, que el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba dentro de la cueva. Que ponele que en esa época crías, sea entendible. Los alimentos. Pero hoy por hoy nadie tiene que ir a cazar ni tenés que ir a hacer trabajo pesado para traer el pan a la casa. No, obvio, ¿no? Pero igual sigue pasando tal día que la mujer cobra menos que los hombres, ¿no? Pero me parece que hacia ese camino tenemos que ir. Y me parece que yo se me pongo muy contento en los jóvenes, ¿no? Porque a veces siempre digo, ¿no? Los medios nos quieren decir que está todo perdido, que el mundo está perdido, que, bueno, gran parte del mundo quizá está perdido, que está todo perdido, pero. Hay gente que está haciendo cosas buenas y vamos evolucionando como civilización humana, ¿no? Uh-huh. Quizás a veces los avances tecnológicos que se descubren se utilizan para matar medio pueblo entero y después, como arrepentimiento, lo donan a un hospital y hacen un tomógrafo computado, ¿no? Pero... Claro, ¿no? Fui irónico. ¿Cuándo llegará el momento en que esta discusión, o pensar que se discutió esto, era algo disparatado, ¿no? Es decir, era como hablar de la esclavitud hoy, ¿no? Porque la esclavitud... Si bien decíamos que sigue existiendo, pero imaginarse la propiedad sobre una persona encadenada, este negro es mío y todo. Pará. Eso uno lo piensa y lo ves como algo cavernícola, lo ves como viejo. Y no, fue como... Ese, y no es hace, no hace mucho. Un siglo, dos siglos, no sé cuánto habrá pasado. O menos también, te digo. Disculpame, la mujer vota del año 67, si no me equivoco. Es muy 69. Reciente. Es muy reciente. Vi un video de nuestro congreso en el año de la década de 40, por ahí, todo en blanco y negro, ¿no? Un flash. No sé quién será, porque todo blanco y negro. Y el arriba dice, yo soy médico. Y te das cuenta de la pinta de garra que tiene el tipo. Y el tipo dice, yo soy médico y tengo investigado este tema, hablando de igualdad, de por qué no entraban mujeres al Senado. ¿Viste? Estaban discutiendo eso. Lo justificaba el tipo. Y el tipo, mirá la que dice, ¿no? Dice, yo soy médico. Y empezó a dar todos los títulos que tenía el tipo, donde había estudiado, papá. Y dice, bueno, científicamente está comprobado que el cerebro de la mujer pesa 20 gramos menos que el del hombre, ponele, era 20, 15, 5 gramos, no me acuerdo más. Pero pesaba menos que el del hombre, era más chico. Entonces el tipo, por eso, solamente por eso, él y toda la academia era empírica... Era superior. El hombre era superior. Y aplaudían, entonces. No. Se le empiezan a reír. ¿En serio? Se le empiezan a reír y salta uno, y no me acuerdo bien el chiste... Como que el chabón hablaba de su mujer, como sí, porque el tipo este decía, mi mujer, porque hace estas cosas, sí. El tipo del otro le dice, menos mal que no soy su mujer, y todos empezaban a reír. Porque hasta el tipo hasta en esa época ya quedaba como año 40, ¿no? Como diciendo, la única validez que tuvo el hombre a través del siglo, ¿cuál fue? Que el cerebro pesa más. Y que es más fuerte. Ponele que es más fuerte en el sentido de que, no sé, que levantó una medianera. Claro, bueno, sí, que tiene bolsas más grandes. Hay minas albaní igual, musculoso. ¿Eh? Claro, yo qué sé, sí, ponele, ¿no? Tiene que ser, ponele, ¿no? Sí, sí, como así como la mujer tiene más elongación. Bueno, y... Oy. También lo que tiene la mujer con toda esta liberación, que también si el hombre, cuando llega a su casa, el hombre no se pone las pilas y le ayuda en los quehaceres domésticos, no porque la mujer tenga que hacerlo, sino porque hay ciertas cosas que en una casa tienen que hacer. claro. Pasar un trapo, limpiar los platos, ¿no? Y que la, hace sí, la sí, cama, lavar ¿no? la ropa. Básico, el básico del que vivimos solos, el básico. O sea, que eso no quede depositado en la mujer también, porque si no, encima la mina se libera, consigue trabajo, sale afuera, buena onda, cobra lo mismo, llega y tiene que estar lavando los platos, haciendo y la comida. Y el tipo, agradece que te ayudo, ¿eh? Viste, no. ¿Puedes decir que Nacho te dice eso? No, no, Nacho no, con nosotros. Nacho es muy colaborador. Yo no le digo que me agradezca. No ya sabe falta. Que tiene que. Me ya dice, lo sabe. A lo tuyo me dice. Qué grandeza, Nacho. Qué bueno, grandeza. Bueno. No queríamos saber tanto. No, hoy tenemos Phil Collins, ¿no? Para escuchar. Bueno, vos escuchás un tema de Phil Collins de años 50. No se presentó. Y eso que yo sin decir nada. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, audiencia. Para agregar al tema. Fíjate que la mujer es más fuerte que el hombre en el tema, no sé, con lo que respecta quizás al tema enfermedades, por decir de alguna manera. Cuando un hombre le agarra una enfermedad o una gripe o algo, está tirado, llorando, mariconeando, y la mujer le agarra una gripe y sigue como si nada. Y ahí está. La mujer tiene que parir. Bueno, vos cuando vayas al parto, cuando vayas al parto de tu hijo y veas a Nano en esa situación y que sale un pibe por ahí, vas a decir, ¿y yo me quejo el dolor de muela? Soy un caradura, ¿me entendés? O sea, eso sí comparto con vos, te comparto. Como sí, que comparto. El hombre es mucho más... Sí. Maricón, pero por el hecho de decirlo como que es más mujer en ese punto. Bueno, no te gustan los maricones, no te gustan los maricones, ¿no? No te gustan los gays ahora. La verdad que no me gustan, pero sí. Bueno, gente que está del otro lado, esto es Mundo Bullito, que no te distraigan. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que está pasando en Venezuela. Vamos a estar hablando un poco también. Va a venir el personaje, hoy viene Eusebio Van Hensin, Comité Nacional del Linchamiento, que está metido de lleno con la campaña electoral. Está metido de lleno, está trabajando para Bidonde. Biondini, bien. Quiero decir, Biondini. Me quedé Bidonde le mandé. La mezcla entre Biondini y Bidón. Mira, se quedó como a medio término ahí. Quedó en la mitad. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a ver qué nos cuenta. Qué nos trae. También, bueno, hay un escrito para reflexionar un poco, leerla también un poco. Después viene una consigna. Y después déjame pensar, porque esto, voy a ver la grilla, porque la gente dice, estos chabones tienen todo flipándola, ¿no? Vamos a hablar un poco de los spots de campaña. Y qué tan lejos están de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Lejísimo. Como en un country. La plata no alcanza, eso más o cerca, menos. Pero sí. Más o menos. Gente que está del otro lado, mandanos un mensaje, contanos algo. No sé, hace frío cuando viví, no sé, la esquina de tu casa es esquina y no es cuadrada, no sé. Se mudaron unos narcos a la vuelta de tu casa. Pasá la dirección. Ah, no. Pasá, tenés un teléfono para llamar a alguien. Pasá el teléfono. Pasá la onda. La radio se llama Pasá la onda. Gente, ya volvemos. Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. Me enamoré, vivía en la llanura donde su papá tenía una granja. Queridos feligreses, ¿pueden tomar asiento, por favor? ¿Me puedo subir los pantalones ya? Por favor, niño, cierra la puerta. Tomen asiento, gracias. Padre nuestro que quizás te hospedes en el cielo, santifica angélicamente tu nombre, arrodillando culturas y menores. Venga a nosotros tu country celestial, hágase tu voluntad, ya que acá se privatizó, y a diferencia de tu reino, en la tierra nada es gratis. Danos hoy nuestro pan de cada día, o al menos habilita la moneda para comprarlo. Perdona nuestra falta de tolerancia hacia el otro, como nosotros perdonamos a la casta política, pagando sus derroches. No nos dejes caer en el consumo desmedido, la mala intención y la pelotudez ajena. Líbranos de Monsanto y de este futuro sin sentido. ¡Besis! Y de ahora en adelante usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar, ¿eh? Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Ay, lo que le habla a usted. Good night, good night. It is otros países de Europa. Good night. Bueno, gente, che, me había olvidado de algo. Hoy es el día de no tiempo, el día de la Pachamama. Quizás queda fuera de contexto, ¿no? Decir esto así como primero de, hoy es primero de agosto. Primero de agosto. Caña con ruda. El día de no tiempo, el día de reflexión, el día de, que, de contemplación, de agradecimiento, ¿no? La cosecha, el dios Inti. Me da bronca a mí mismo porque me gustan estos temas, yo creo en esto, y la termino bardeando al pedo como chulo, que me termino poniéndome al pedo. O sea, lo hubiese hecho en otro momento más tranqui. Bueno, Pachá, saludo y perdón. Lo que vamos a leer está relacionado a eso, a la naturaleza. Bueno, vamos a hablar un poco de Venezuela. Hablemos de Venezuela. Caterine Fulop está terrible. El Puma de nada. El Puma, hoy lo escuché, es el Puma está pidiendo al pueblo venezolano que se arme y ataque a Maduro. ¿Vos decís, Puma? Está desatado el Puma. Es un Puma salvaje. Las manos, arriba las manos, ¿no? Como cantaba el Puma. No me acuerdo qué canción cantaba. Agárrense de las armas ahora. Agárrense de la UCI, boludo. Agárrense de la UCI, ¿me entendés? Claro, bueno, el Puma, vamos a ver. No, impresionante. Bueno. Quiero hacer un chiste, pero ya lo hizo el Puma, me parece. O sea, bueno, vamos a hablar un poco de Venezuela, ¿no? Nosotros hacemos el chiste con Caterine Fulop, porque me parece que desde Argentina, sin faltar de respeto, lo que conocíamos de Venezuela, que era yo, el Puma me enteré hace poco. Sí, mi hermana lo vio y dijo, el Puma era de Venezuela. Yo también dije, el Puma era de Venezuela. Bueno, no importa. Muchos yo no tenía ni idea de dónde era, ¿viste? ¿De dónde es? Sí. No sé, ¿cómo no tiene te enterás que pero Ricky no Martin era de dónde era? Puerto Rico. Puerto Rico, ¿viste? Claro. O Cheyenne, ¿no? También. René, bueno, che. Dale. Claribel Medina. Venezuela. Vamos a hablar en serio porque la verdad que el tema lo amerita en serio. Yo le puse al tema de hoy, Venezuela, le puse cuando la falsa izquierda muestra la hilacha fascista, ¿no? No hace falta hacer un revisionismo histórico de la llegada de Chávez, ¿no? A Venezuela, que obvio que el primer gobierno de Chávez. O sea, la mayor cantidad de venezolanos y venezolanas eran analfabetos. El tipo hizo una buena gestión en ese sentido, hizo muchas escuelas, facultades, hizo un cambio estratégico en lo que es lo social en Venezuela. Como también lo hizo Lula en Brasil también, ¿no? Igual Lula hizo un cambio más grande, ¿no? Pero Chávez hizo un cambio interesante al principio. Después, como de costumbre, cuando la falsa izquierda, retomo eso, ¿no? Y el falso progresismo, el falso socialismo, muestra el hilacha fascista, termina convirtiéndose en Chávez, lo que fue Chávez y lo que fue Maduro, ¿no? Lo que está siendo Maduro hasta el día de hoy. No me voy a meter de en lo profundo de analista internacional de política, porque me parece que es un tema muy complejo. Lo que podemos ver a la distancia es que, bueno, persecución a senador, a opositores, las últimas elecciones no la pudieron llevar a cabo. Y me parece que acá cuando... A mí lo que me da bronca, ¿no? Por eso le puse cuando la falsa izquierda muestra la leche fascista, ¿no? Cuando uno ve las imágenes que ve de Venezuela, ¿no? Y en 4 meses, 122 muertos, ¿no? Tranca, tranquilaucha, vamos a decirle, ¿no? Así, a 80 tranqui, vamos, por autopista. Ves las imágenes, ves que es el Estado totalmente armado hasta los dientes, atacando a mansalva al pueblo. Que el pueblo, a lo sumo, lo que tiene son bombas molotov, tienen piedras, bueno, ¿no? Lo que estamos acostumbrados cuando se tiene que pudrir la vaina, más o menos acostumbrado a eso. Pero al otro lado tiran balas de plomo. Y en 4 meses hay más de 120 muertos. Vemos las imágenes de la represión a la gente, ¿no? Y la gente, lo que uno ve de acá, ¿no? Lo que ve de acá es que no es que salen con bandera de Leopoldo López o de otros partidos políticos, que seguramente tendrán sus intenciones, ¿no? Pero ves que la gente, como fue el 2001 acá, ves a los piqueteros, ves a la gente muy organizada, peleando, ¿no? Contra los milicos. Entonces, ¿qué pasa, no? Ahí, ¿no? ¿Qué pasa nosotros que la gente nos hacemos llamar de izquierda, o progresista, o desarrollista, o socialista, todas estas cosas? No podemos condenar, ¿no? También esto, lo de Venezuela, ¿no? No podemos condenar y decir, me parece que ya está, ¿no? Se les pasó la mano. Porque del otro lado, encontramos... Porque acá empezamos con la ideología política, ¿no? Ah, qué bueno, sos comunista, de izquierda, estás en contra de Maduro. No, que hay que seguir al régimen, ¿no? Como de Cuba, Venezuela, como esa cosa de quedó de Lago, ¿no? Esa cosa de quedó de Chávez, todo eso. Tenés que seguir al régimen. Entonces, acá lo que podemos ver es que, por un lado, tenemos las imágenes, ¿no? De la gente reprimiendo, matándola a la gente. Y acá lo que me llama la atención a mí es cómo... no hay una condena, ¿no? Efervescente de la propia izquierda, de la propia gente socialista, ¿no? A lo que está pasando en Venezuela, ¿no? La escasez de alimentos, de medicamentos. Y lo más interesante es escuchar últimamente a mucha gente de acá alineado al kirchnerismo, o alineado al movimiento piquetero, o alineado a otros partidos así bien de izquierda, decir que, bueno, en Venezuela hay una derecha muy, muy violenta también. ¿No escucharon eso? Están diciendo ahora en algunos medios. Como que, bueno, está bien, Maduro está haciendo esto, pero también hay una derecha muy violenta. Entonces lo interesante de acá es que podemos al planteamiento de, si lo llevamos a traslación a otro país, entonces Montonero eran asesinos, ¿no? O la ARP, entonces tendrían que estar presos también, ¿no? Porque la teoría de los dos demonios estamos planteando. O sea, se está avalando en Venezuela, llevando adelante la teoría de los dos demonios, propia gente que acá en su país la prohibió y dijo que estaba mal y que era una locura, la están trasladando a Venezuela para poder justificar a Maduro, ¿no? Es algo que siempre se justificó, ¿no? De la misma manera, como diciendo, si el otro puede hacerlo, como que al otro siempre lo hace peor, ¿no? Como que, y con esa justificación, como que siempre se quedan con el que lo que yo hago está bien, y cuando no es así, ¿no? Porque se lo toma como que... Ahora lo que Venezuela, muchos dicen como que, no, está mal, pero como que los otros, como decís vos, son peor, son más duros, cuando en realidad es una teoría de que no debería ser así. Partiendo de ese punto, hay que cambiar la realidad del momento. Después, otra de las cosas también que me lleva a poner este título cuando la falsa izquierda, ¿no? Que lo que se estaba votando el domingo, estas constituyentes, eran 545 cargos públicos que podían entrar al Congreso, vamos a decirle, de Venezuela. Y desde ahí, al tener mayoría, porque quiero aclarar que eran todos oficialistas, no hay lista opositora. ¿No? O sea, bueno, es democracia, es re democracia, una democracia terrible. No hay lista opositora. Entonces eran 545 constituyentes que entran al Senado. Y eso le da la posibilidad a Maduro de poder cambiar totalmente la constitución. Pero yo me quiero detener en esto, ¿no? Que es lo perverso de lo que... Pues me estuve informando, leyendo, y los 545, por ejemplo, tenés un porcentaje que son representativos de cada sector de la sociedad. Entonces vos tenés 20 que son de los lecheros, 20 que son de los empresarios, así, 5 que son de los dueños de boliche de, no sé, de rock, 3 que son de campesinos, de pescadores. ¿Me entendés? O sea, de cada lugarcito perdidito en un lugar había un representante dentro del Congreso. O sea, aplicado un sistema democrático, es Suecia. Porque está bueno, o sea, está bueno, es una buena idea de socialista llevada adelante, pero llevada para el lado mal, ¿no? Para el lado del Darth Vader, vamos a decirle, ¿no? Llevado para el lado oscuro. Porque por eso es lo que a mí me da bronca últimamente de ver que acá, por ejemplo, la izquierda, el progresismo, el socialismo, no se hace cargo de nada de lo que hizo todo este tiempo, ¿no? Entonces ahora se asombran, lo ven a Macri, lo ven a Trump, lo ven a toda la gente derecha y dicen, vino la derecha a gobernar, ¿no? ¿Y ustedes qué hicieron este tiempo para que la derecha esté gobernando en este momento, no? Porque también no hay una autocrítica de ese lado también. Sí, no hay autocrítica. Lo más loco fue que encima terminaron habiendo muchos más votos de los que había cosechado Chávez, que terminó teniendo Maduro, ¿no? Como que fue una elección como que bastante... Que ya dicen que casi es mentira, armada, claro. Fue todo armado. Muy armada. Entonces como que ahí ya de por sí como que... Más allá de que el sistema, como está encarado, sería muy bueno, como que es el mal uso de la herramienta, así como suele pasar cuando está mucho tiempo el mismo partido en el poder, digamos. Y además, o sea, no nos olvidemos que te dan un carné para votar. Tranquilo, Nacho, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aclaremos que esos ruidos son la perra de Nacho, ¿cómo? Queriendo salir. Rebotó contra la ventana. Sí. Voy a tirarla más despacito. Bueno, me voy a olvidar lo que estaba diciendo. Saltamos con la, sí, con la ibas perra. A arrancar a hablar justo, no sé en qué estabas. Iba a arrancar a hablar. Nada, para darle un cierre a lo que estábamos hablando, que quería cerrar con esto, es. Me parece que hoy por hoy, en el 2017, también como hablábamos antes, también el tema de igualdad de género, de aborto, me parece que tenemos que tener algunas miradas sobre la realidad y todos estar de acuerdo en ciertas cosas, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, uno cuando ve las imágenes de Venezuela, la ideología política, si Chávez era bueno, Maduro es bueno, si la derecha de Venezuela es terrible, ya está, o sea, como que no hay mucha discusión, ¿no? O sea, no hay mucho para defender, me parece. Tenés 120 y pico de muertos, ¿qué podés defender ya partiendo de ese punto, no? Y ninguno del Estado. No, no hubo una trinchera con ametrallando al Estado, nada, o sea... Entonces, ¿qué es lo que podemos... O sea, ya está, me parece, ¿no? O sea, reconocer que es una dictadura, poner el título que vos quieras, lo que vos quieras, pero reconocer que es eso, ¿no? O sea, no hay... Por eso digo que para evolucionar, todos tenemos que, me parece, esta nueva generación, lo que somos un poco... Así que ya venimos un poco con la cabeza un poco más abierta, darnos cuenta que sobre algunos temas tenemos que decir que no, todos juntos, ¿no? Me parece. Sí, hay cosas que no se pueden aguantar, ¿no? Hay que darle un cierre porque si no terminan pasando peores como está pasando en este caso. Bueno, y recordar que después de las elecciones del domingo, hoy a la madrugada fue llevado preso de vuelta a Leopoldo López y el otro, si no me equivoco, González, el otro de la oposición, los chuparon, está en la filmación todo, Bill. Los chupan de la casa, ¿no sabías? No, esa no la tenía. Los metieron preso hoy a la madrugada, a los dos, a Leopoldo López de vuelta y tenía prisión domiciliaria. ¿Qué estuvo? ¿48 horas? ¿Cuánto tiempo estuvo libre? Una semana. No sé. Y te muestran así cuando los chupan, los meten en el departamento, se los chupan los gendarmes de Venezuela, los chupan así, corte re dictadura, feo, y estuvieron casi un día sin saber el estado donde estaban, y ahora ya saben que están todos, están en una cárcel en el Cabo Verde, un lugar así de cárcel política. Porque además también lo que recordemos de Venezuela, ¿no querés decir que es una dictadura? A los detenidos, el juicio que les hacen es un juicio marcial. Es un juicio de guerra. No hay tribunales penales como hay acá en Argentina, civil, comercial. No, te juzga un tribunal de guerra. ¿Sabías eso? No sabía. Cualquier delito que vos te juzga un tribunal de guerra. Entonces, si no es una dictadura militar, ¿no? ¿Por qué tanto, no? Claro, ¿no? Entonces, bueno, hoy, para darle broche final a todo esto, hoy se llevan detenidos de vuelta a los dos líderes de la oposición en Venezuela. ¿Por qué se los llevan detenidos? Porque Maduro dijo que tenían un plan para fugarse. ¿Y cuál era el plan? ¿Por qué? Anda a Venezuela y preguntar a Maduro, no sé. Él dijo que tenía un plan. ¿Cuál plan? No sabemos. Aparte un plan para fugarse, yo creo que Narváez, que tenía un plan. Yo no creo que Leopoldo López tenga un plan para escaparse cuando en realidad está peleando tanto justamente por... ¿A dónde se va a escapar? Si va a ser el futuro presidente de Venezuela. Si claro, no lo matan en el camino, es el futuro presidente de Venezuela. Porque Venezuela entra en elecciones el martes. La mitad de año que viene va a elecciones presidenciales. Entonces hay que ver si con estas constituyentes ellos no pueden modificar algo de la constitución para que no haya elecciones. La gran Cuba. Para que no se postule más de un solo candidato. Primero huella de sangre, a ver si sos de la familia de Chávez o de Maduro. Y después, bueno, vemos hasta dónde abrís la gamba y te metes ahí. Y a lo que le da bronca esto, y cierro con esto, ahí después los invito. Y sí. Los pueblos latinoamericanos no decimos nada. O sea, la posición de la gran mayoría es mirar lo que sucede. No hay una intervención de... Yo pregunto, ¿no? Eso es lo que... Es que está todo de vuelta en los pueblos latinoamericanos, ¿eh? No quedó mucho. Quedó todo medio raro, o sea, está toda la derecha... Hermandad latinoamericana que quedó, Evo Morales, y nada más, no mucho más quedó. Después ya todo bien de derecha. Quedó. De algo digno. Claro. Que vos, ese gobierno de Evo, de decir, quizá hay cosas, pero dentro de todo, o sea, los chabones... yo me refiero a lo que era las... Patria grande, que eran los pueblos revolucionarios, quedó solamente Evo Morales. Después todos los demás países se fueron cambiando, todos yéndose para la derecha. Sí, presos por corrupción, o sea, muertos por cáncer. ¿A qué tiene que ver? Ay, murió por cáncer. Bueno, presos como en el Paraguay. No, pero, o sea, intervención nula. Hijo por todos lados, ¿te acordás? Intervención nula, o sea, la miramos por televisión, vemos qué pasa. No. Yo creo que hay gente que nosotros no conocemos y que la política no habla, que son movimientos de base, movimientos sociales, de campesinos, unidades básicas, sociedades de fomento, lugares que están militando. Nosotros hacer este programa, dentro de todo, y hablar de estos temas, estamos poniendo nuestra cuota también. Hay gente haciendo cosas. Lo que pasa es que lo que tiene que es, si la gente nosotros no empezamos a votar de otra manera, porque, o sea, ¿por qué gana Chávez? ¿Por qué gana Honesto? ¿Por qué ganó toda esa gente? Porque en los países que estuvo Lula, en los países que estuvo, hicieron un cambio su primera gestión. Hubo un cambio real, ¿no? O sea, vos podés decir, bueno, Chávez en Venezuela hizo un recambio el tipo, o sea, al principio. Lula en Brasil sacó a 30 millones de gente de la pobreza, boludo. Casi Argentina entero sacó de la pobreza el tipo en 8 años. Bueno, bien, ¿no? O sea, Néstor en su primer gobierno, o sea, en Uruguay también, en Chile a su manera chilena también era buena onda, dentro de todo lo que puede hacer buena onda Chile, ser de tan de derecha, un poco más de izquierda también. Pero tenemos que plantear nosotros qué pasó, que la derecha gobierna. Esa sería la autocrítica para nosotros los socialistas, los progresistas, o lo que, bueno, queramos llamarnos, vamos a decirle. Yo creo que pasó lo que pasa en todos lados cuando hay un exceso de poder, ¿no? Cuando uno se cree ya que el poder es ilimitado, que no se acaba o no quiere soltarlo, cuando en realidad todo tiene que terminar y siempre tiene que haber una vuelta, ¿no? No puede estar siempre, siempre arriba porque en algún momento vas a caer por el tema, por los vicios propios de cada uno, del ser humano. Y además hay algo que siempre los políticos no entienden, ¿no? Si vos trasladás el mensaje, armás nuevas juventudes, vas llevando el mensaje adelante, la gente te lo reconoce al fin y al cabo después. Es una cuestión de egocentrismo propio, así. Imagínate la revolución en Cuba, lo que fue. Lo que lo lograron hacer, se quedó ahí. Imagínate que el presidente de Cuba ahora es el hermano de Fidel. O sea, chupala, ¿no? O sea, quedó en familia, quedó todo acá entre nosotros. Para ir cerrando el tema... A mí lo que me da más bronca de todo esto es que si esto lo que hace Venezuela, lo que hace acá, lo que hizo Cristina y Néstor también acá, no nos olvidemos tampoco. Lo hubiese hecho Macri, o la derecha de Macri, que yo le decía a Kiki hoy, yo sé muy bien, lo sé muy bien, y Macri no lo va a reconocer y su gente no lo va a reconocer. Si fuera por Macri y su gente, alambran General Paz y no te dejan pasar más de provincia a capital. Es que no la alambran, pero la ensancharon para que pasen más autos y sea más difícil cruzarla. ¿Viste? Ah, bueno. Okay. Yo de Macri puedo esperar la represión, la muerte, los grupos de tarea. No, lo puedo esperar. De la dictadura, lo puedo esperar. Si pero alambra, ¿qué va a hacer con el Metrobús? Lo puso para nosotros, los de provincia. Para llegar a Capital. Para que te saque rápido, para que te saque rápido. O sea, sacame todo negro de Capital ya. Que viene el San Patricio Fed y... Mira, gente de Palermo. Ya. Si toda esta represión, toda esta muerte, todo este abuso de autoridad, toda esta cosa ilegal, la hubiese hecho la derecha, la hubiese hecho Videla, la hubiese hecho Macri, la hubiese hecho la gente que nosotros podemos esperar que la haga, bueno, está bien, tiene sentido. Pero que gente que estuvo levantando la bandera de la igualdad, de la Latinoamérica, de la tolerancia, el respeto. Y quiero recordar, Néstor y Cristina no hacían la represión que hace Venezuela, pero sí infiltraban Barra Brava y grupos de tarea de gendarme dentro de sociedades de fomento, dentro de colegios, dentro de clubes. Sépanlo, ¿eh? Eso sépanlo, porque eso lo hizo durante todo el kirchnerismo. Entonces me parece que eso es lo que duele más, ¿no? Cuando la propia... A mí lo que me da bronca de lo que pasó en toda América es que perdimos la última oportunidad que teníamos de ser socialistas, o ser de desarrollo, o ser progresista como continente. La perdimos. Porque ahora tenemos que comer la derecha. Y después de la derecha va a venir una derecha un poquito más copada, ponele, pero un chiquitín más copada, así. Y después viene la derecha de vuelta. Porque perdimos el momento histórico de toda América Latina para poder realmente... Lula te puede gustar o no te puede gustar, pero la gente que sacó Lula a la pobreza tiene su casa, tiene su crédito, su trabajo. O sea, está la gestión ahí, ¿eh? O sea, la podemos ver la gestión. Entonces me parece que se perdió la última... O quizás en mucho tiempo no se va a dar de vuelta el último aire progresista latinoamericano, ¿no? Me parece que murió, me parece. Yo creo que es una oportunidad perdida. No sé si es para tanto, tan grave, porque después te van apareciendo... Así como el Puma, tomemos las armas, boludo. Después te van apareciendo todos partidos así, políticos de derecha, que te das cuenta que van haciendo peor las cosas todavía. Y como cada vez se van haciendo las cosas peor y decir, uy, qué bien que estábamos hace como 20 años, y como que cada vez vas empeorándola más. Eso es lo más loco. No es claro, que va mejorando. Es superficial. Siempre está haciendo peor, ¿viste? Como decís, cada vez peor. Ese es el ¿cuál es la diferencia entre Macri y Cristina? Que Cristina tiene el relato épico, ¿no? El relato que bajaban de Sierra Maestra luchando contra el capital. Y Macri te dice, y pa, se gastaron toda la plata. No pasa nada. Y pero no puedes sacar aquello. No puedo. No, es la herencia. Por eso estamos pasándolo así. ¿Vos la votaste a Cristina? ¿Vos la votaste a Cristina? Ay, bueno, sas. La revolución del espacio vital es el camino a descubrir. El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. Cosas espantosas, quieres escabecharte casi cualquier cosa. Haz el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer, porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. Caminando por las calles de noche, no creo que ningún humano sospeche. Pensamientos marcianos inundan mi mente. El planeta es mío con toda su gente, porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. En marciano me fui a convertir. Me fui a convertir. Sentado en el ala. ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala en un vuelo de taca. Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca. Un marciano sentado en el ala en un vuelo de taca que quiere entrar. Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar. ¿O es la sopa? ¿Qué chingallos? ¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en un ala en un vuelo de taque que quiere entrar? A huevo que es la sopa de hongos que te hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de taque que quiere entrar. Copa, copa, mire, platicamos nomás. Baje el arma, mi copa. Tranquilo, por favor, no se le va a dar un chingado tiro, hombre. Radio Bogotá. Como otros, se presentó. ¿Quién hubiera imaginado o anticipado lo que era inminente se desataría? Sobre todos por igual, sin discriminar. El cielo se va cerrando en clara intimidación. Los pájaros como señal se alejan virulentos. Ya cambió el viento y acarrea un aroma a tierra. Todo está dispuesto a precipitarse. La naturaleza descargará su respuesta catastrófica sobre estos confines con cierta hazaña. Es natural que la naturaleza se saque de encima a su peor enemigo con un simple cataclismo. El capitalismo salvaje se alimenta del consumismo y el humano se alimenta de sus artilugios innecesarios. Y la tierra de su contaminación desmedida, planteando un escenario sin ningún porvenir. Sobre mis mejillas se aventuran unas gotas, como premisa del accionar hídrico que se avecina. Las calles en un suspiro mutan en un río improvisado, arrasando en su andar lo que una vez estuvo en pie. Se escuchan los gritos desesperados en lo lejos, gemidos sin rostros que piden socorro bajo una luna indiferente. Se desvaneció lo fraternal y prevalece el instinto de supervivencia. Y cuando domina el miedo, tan solo queda la reacción que te impulsa a vivir. Y después quizás contemplarás lo sucedido como una señal de que es momento de cambiar. La iglesia que ilumina es la que arde. Si voy a salvar al país, debo aumentar los impuestos. Pero en mi discurso quisiera evitar llamarlo un doloroso impuesto de emergencia. ¿Qué te parece descuento salarial colosal? Eso tiene el mismo problema. Necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. ¿En serio? ¿Y qué más te fascina, Lisa? La solvencia fiscal. Oh, sí. Bueno, seguimos el mundo bullicio. Antes de la reflexión, quiero agradecer a la gente que está mandando mensajes al WhatsApp al 1169625173. Y bueno, y acá llegó uno de una oyente. Ahí, por favor. Por favor, ¿eh? Sí. Suena disgustada. Está enojada, está enojada. Upa. Por favor. Lo dijo. Lo dijo. ¿Qué? No lo voten. La nena dijo, no lo voten, una voz rara. Claro, gente llama a gente muy rara al programa, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poco del escrito, ¿no? Un poco justo el día de hoy lo amerita, ¿no? Un poco de contemplación. Naturaleza. Yo creo que lo que estamos viviendo, lo que hablaba un poco el texto, es lo que estamos viviendo es esta cosa que cuando éramos chicos, solo el calentamiento global, el cambio climático, era como un tema que la verdad que era como, no sé, no se hablaba mucho, ni idea, ¿no? Fuimos creciendo, se nos fue contando en los 90 lo que iba a ser más o menos en la mediados de los 90, fin de los 90, ya más o menos sabíamos que era el calentamiento global, el monóxido de carbono, el gas butano, el gas metano, eso, ¿eh? Todas esas cosas, ¿no? Pero creo que ya hoy por hoy me parece que ya es evidente, ¿no? El cambio climático es evidente, lo podemos ver, ¿no? Hoy veía un video de La Pampa, ¿no? Un video de La Pampa en una ruta y iba el auto por el medio de la ruta y acostado era un mar. Ah, en La Pampa, sí. Pero son como, mar, loco, horizonte, agua. Son como presagios del apocalipsis, ¿no? Un anticipo, como te tiro la puntita, claro. Como a la torre, así que bueno. Ya había dicho Tato Bodes, ¿no? Que toda la Argentina, toda agua, toda inundada. Ah, cuando hacía ese en el programa como histórico, como medio bizarro, así que hablaba en inglés también. Claro, que mostraba como que la Argentina como todo un pozo que había en el continente, digamos, ay, ¿no? Que todo agua. No me acuerdo cómo era. Tanto. Pero muy buen programa para poder verlo de vuelta, que iba contando. Como un arqueólogo era el tipo. Sí, esos como programas. Un arqueólogo. Que siempre se mantienen vigentes, ¿viste? Los chistes. Claro. Como decir, como que. ¿Cómo puede ser entonces? No aprendimos nada. Tato Bore, vos ves en blanco y negro. En blanco y negro el tipo habla lo mismo que estamos hablando hasta el día de hoy. Es lo mismo. ¿Por qué? Pues nos vieron lo mismo. Y lo peor es que le seguían dando la razón. Y decís, ¿qué pedo para cambiarlo? Veía un video del tipo, década del 80 por ahí, y hablaba, ¿no? De que en la corrupción, que en este país nadie va preso. Entonces, no, el tipo empieza a hablar y dice, no, la corrupción de este país, nadie va preso, no hay ningún peso por un corrupto. Así, luego está preso, hay gente que está presa por robar una gallina. Y todavía no sabemos si está preso por robar o por boludo. No, porque me parece que lo que queda un poco suspendido a través de las décadas es eso, ¿no? Bueno, aparte de eso, vamos a devolver el tiempo al tema que estamos hablando. Lo que estamos viendo hoy por hoy, el calentamiento global, por ejemplo, estamos muy preocupados con la cama de los famosos, con quién tiene la pija más grande, o ver quién se cama con quién. Estamos muy preocupados por eso y no nos contaron los medios que acá nomás, acá en Argentina y Chile, ahí se desprendió una plataforma de un hielo glaciar comparado a la provincia de Buenos Aires, del tamaño. Hay una grieta que tiene kilómetros, la grieta, y de ancho tiene, pero miles de metros. Y esa no la ensanchó Cristina. No, esa es, y ahí tenés una grieta posta. Esa es de todos. No, esa es de todos. Esa la tenemos que hacer cargo todos. Esa no es de Cristina ni de la nata. Esa de todos nosotros. Y no, los medios estamos muy preocupados con la torre, ¿no? Con la talla high. Estamos preocupados con eso, ¿no? Con Luciano Castro, si come vegetales o no come, qué carajo debe comer. Pero no nos cuentan que se desprendió un pedazo enorme, una plataforma de hielo. Se desprendió, amigo. Y si eso llega a pegar la vuelta para estos lugares de acá, mucha parte de la provincia de Buenos Aires corre peligro. Lo que pasa es que, bueno, también hay que terminar de decirle, supuestamente los científicos dicen que no corremos peligro. Bueno. Los científicos dicen eso, que no hay peligro, porque el hielo se va a ir para otro lado. Entonces, bueno, de última. Bueno, lo vienen diciendo hace un montón. Pero ya perdimos una parte de hielo, ¿eh? Sí, no, y todo lo que se ve en todo el planeta. Claro. ¿No? Entonces, me parece que un día como el de hoy, ¿no? Un día de. Yo creo que quizás lo que podríamos rescatar de los nativos americanos, ¿no? No los indios ni los aborígenes, ¿no? Porque son dos términos despectivos para el nativo, ¿no? Nativos, originarios, ¿no? Lo que podríamos ya recatar para no decir, no, soy yo el calendario maya, yo lo respeto un montón, todas esas cosas, es el respeto por la naturaleza que tienen ellos, ¿no? Y la contemplación y ser parte de la naturaleza. Y no entender la naturaleza como un sachet de leche o una fábrica, ¿no? Acá lo que estamos hablando también que el capitalismo se alimenta del consumismo y el consumismo tira mucha basura. Y mucho de lo que estamos viviendo en algunos países de Europa, ¿no? Así ya están poco más desarrollados, le están obligando por ley a cada empresa o fábrica o oficina, lo que sea, que reciclen cierta cantidad de porcentaje de lo que producen. Vos me decís, ¿no solucionamos el mundo? Obvio que no. pero es una buena medida. No, obviamente, todo ayuda. Sí, el problema es que después tenés países como Estados Unidos que salen Chupala. De toda esta teoría que le chupa un huevo todo lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y sino China, que Rusia. Más contaminemos, no importa. O mismo los países pobres, ¿no? Que viven en medio de la basura. Cuando ves imágenes de la gente de la India, por ejemplo, están todos viviendo, o sea, y ahí vos ves que hay hectáreas y hectáreas de basura acumulada ahí. Entonces, bueno, sí, se podría reciclar, pero bueno, y la infraestructura para hacerlo, y los gobiernos que no ponen plata para eso, ni siquiera la gente tiene para comer. ¿Y esa basura es toda de ellos o otros países? No, la genera la misma gente porque está superpoblado la India. Bueno, como, o sea, va a depender de la capacidad de cada país o de cada gobierno de implementar eso y obligar países ricos con gobiernos más ricos o más presionadores, por decirlo de alguna forma, van a imponer estas medidas que decís vos, Javi, obligamos a las empresas a que hagan esto. Países más pobres donde ni siquiera van las empresas, como la India. Entonces, ¿quién se encarga de esto? Imagínate en China lo que se habla de estos temas. Claro. Imagínate Corea, Tailandia, todos esos países que vos decís, ¿qué hay ahí, no? Estás hablando de todas fábricas que son multinacionales, llenas de guita, que exportan para todo el mundo. Y como que todo lo hacen ahí, imagínate la basura que debe ser ahí, lo que debe ser. Como que te pones a pensar, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo va a caer el ser humano en esto? Cuando te afecte demasiado, no sé cuándo. No, o viste cómo pasan las películas que de repente desaparece América Central desaparece y la comunidad se dice, inundó todo. Wow. Y se congeló. ¿Hay internet? Saca fotos. Selfie con el hielo. Selfie con la catástrofe natural. Todo muerto atrás tuyo, viste, todos niños muertos. Bueno, así que gente, bueno, el escrito fue eso, en base un poco a eso. Y un poco de respeto, el otro día con todo este tema que hablamos, que fui a la iglesia, ¿no? Y todo eso. Yo cuando me preguntan a veces si creo en Dios, le digo, no creo en Dios, creo en la naturaleza y en la buena intención de las personas. Creo que lo único que podemos esperar es eso, ¿no? Y es más, pido mucho. Dios pido. Es más creíble, te digo. Es más fácil encontrar a Dios que la bondad de la gente. Javi, dejen echar las pelotas, creer en Dios, pelotudo de mierda, dale, boludo. Bueno, gente que está al otro lado, acaba de llegar al piso ya Eusebio Van Helsing, ¿eh? Lo vi pasar por ahí, fue al baño, anda a saber que fue al baño. ¿Volvemos a Estudios Centrales? Vamos. Dale, a Estudios Centrales. Respeto por uno, por el otro, y hacia el entorno. I don't wanna

porque este programa continúa, porque arrancamos allá por las 22 horas, hace aproximadamente como un montonazo de minutos, casi 90 minutos. Estamos aquí con Eusebio haciendo un par de ruidos acá para deleitar nuestros oídos, ¿no? Disculpe, por favor. No, yo disculpo, pero bueno. Ubicando yo un poco haciendo esto, perdón. Ahí está. Se nos pone nervioso nuestro operador suplente. Eusebio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. Lo veo bien hoy. El micrófono, por favor. El micrófono, perdone. Sabe que no soy un hombre de medios. Me escucho. Me estoy escuchando medio bueno. Quizás es la tecnología que está fallando en este momento. ¿Puede ser que esté fallando? Puede ser. Puede ser que esté fallando la tecnología. Bueno, quiero agradecer otra vez más a Mundo Bullicio por abrir las puertas de este lugar, por dejar llevar el mensaje, ¿no?, que tenemos nosotros del comité. Qué sexual queda que la haga así, ¿no? Que le acomode el micrófono. Toma asiento, descanse un poco aquí. Si como nada, tenía que decir, la pegué. Si quiere me puedo sentar así con la puntita para así, bueno. Siéntese. ¡Firmes! Siéntese en la puntita firme. Sí, firme sobre la puntita, sí. Como a varios militares les gusta también. Bueno, agradecer a Mundo Bullicio, agradecer el tiempo que a uno le dan para poder traer el mensaje del Centro Cultural Torturame Milani que tenemos en Vicente López. Actividades, esta pasó la vacación de invierno. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Algo para los chicos? ¿Juegos? Muy bueno. Hicimos un juego, ese seguramente debe ser mi secretaria, la gente de prensa, que tengo que ir ahora para C5N. ¿Son ellos? ¿Sí? Listo, está bien. Perdóname, estoy confirmando. Disculpame. ¿Con Robertito tiene que ir? No, con él no. Ah. Hicimos un juego muy, muy paquete en el Centro Cultural Tortura de Milani, que se basaba en marcar tu judío. Entonces, muy divertido. Esto fue ¿en la qué consistía? Fue la sensación. Espere que me estoy volviendo loco, disculpe, ahí está, mejor, así, ahí está. Fue la sensación. Nació con auricular, sí. Disculpe. Sí, así como parece que estoy así. Soy un mutante. Bueno. Fue la sensación de la vacación de invierno, ¿no? ¿En qué consistía? Consistía que podíamos, no teníamos un judío, no se asuste. No teníamos un judío porque la verdad que no se merecen. No teníamos un judío, teníamos una persona en el centro cultural, un profe de gimnasia que lo disfrazamos de judío, ¿no? Así, con pelito, vestido a raya blanco y negro, ¿no? Como estaban en el holocausto. Me río porque la verdad que fue. Yo la sonrisa de los chicos. Usted tiene que ver la sonrisa. Sí, no lo escucho. Por favor, le pido que se tome en serio porque. No, escucho. Hay mucha gente trabajando detrás del centro cultural de Milani. Mucha gente. Justamente por eso nuevo comentario, prefiero. Mejor recomendado comentario. Qué lindo era. Bueno, soltamos al profe, corría por el jardín, vestidito, así como, ay, moy, me sacan mi oro, así como hablando medio así. Y los chicos corriendo, libres, disfrutando de esa libertad que le da la vida, lo corrían con un fierro caliente y le tienen que marcar los glúteos, ¿no? Nah, hermoso. Ay. Más que play. Los padres se quejan de la play. Pero eso es cultura, entretenimiento juvenil. Pero a usted le parece que era sano para los chicos, lo que pueden llegar a aprender ellos, lo que pueden llegar a hacer después. Imagínense después, llegar a cruzarse a un judío en la calle, que como si estuviera mal, que van a empezar a marcarlo como que. ¿A usted le parece mal acaso la actividad? Pero me parece que están. ¿A usted le parece mal la actividad? Me parece mal porque están enseñando a los chicos a ser violentos. ¿Y acaso los videojuegos qué hacen, señor? Nosotros estamos enseñando a los chicos a defender su territorio. Su barrio, su cuadra, su casa. Bueno, pero en los videojuegos. ¡Un país! En los videojuegos se enfrentan a monstruos, a zombies y cosas que no existen. Por favor, señor. Y esto tampoco existen porque los judíos no existen. Tampoco es un chiste, señor. Es una metáfora, señor. No existen, ¿me entiende? Es una metáfora, es un ente que no está. Es algo que no está. Que no se ve. Es un desaparecido. Pero aparte pienso en el pobre muchacho que lo estaban haciendo correr por ahí. Por favor. ¿Qué terminó? ¿Todo lastimado? ¿Después todo marcado? Y sí, al hospital. Al primero que quemadura de tercer grado. Pero quedémonos con la sonrisa de los chicos, por favor. Pero está bien. ¿Cómo está él? No sé por qué no interesa. Le pagamos para eso. Así que se fue a su casa, le pagamos la pomada así, listo. Lo mandamos en el 50. Pero nadie se quejó, ¿no? Ninguno grupo de la Organización de Derechos Humanos, nadie. ¿Saben? ¿Qué sindicato? No sé. ¿Qué sindicato tienen? ¿Está en blanco esta sindicato, persona? ¿Sindicato, dice usted? ¿Usted qué es zurdo, acaso? No. ¿Usted está pidiendo un sindicato? No, bueno, pero todo trabajo en blanco tiene un sindicato, ¿o no? ¿O no están trabajando en blanco? ¿Tienes trabajos en negro? ¿Hay gente en negro? Hay negros trabajando, que no sé si es lo mismo que haya gente en negro trabajando. ¿Es lo mismo? No importa si es lo mismo, no importa. En el caso lo mismo. Vamos a hablar de la actividad que fue muy lindo, vacaciones de invierno, los chicos haciendo eso. Bueno, también después pinchando celulares en la clase, ¿no? También varias actividades que están muy buenas, que pasó en vacaciones de invierno, pero ahora ya nos metimos de lleno en la campaña electoral. ¿La campaña electoral? ¿Se está postulando usted para algún puesto? No, no, estamos trabajando codo a codo con el compañero Biondini. Perdone, camarada. Compañero, descanse, compañero Biondini. Estamos trabajando en Mar del Plata con Biondini. Nos contrató, se enteró de nuestro servicio de linchamiento, se enteró del Comité Nacional del Linchamiento y nos contrató. Y lo voy a decir sincero. Mejor no soy tan sincero, pero voy a ser sincero igual. No sé si lo voy a cobrar a Biondini. No sé si lo voy a cobrar, porque es la primera vez que me contrata para un servicio y me da cosa cobrarle. Pero, ¿qué es su servicio? ¿Qué tienen que hacer para él? ¿Qué tienen que hacer? ¿Campaña? ¿Qué tienen que hacer? ¿Algún timbreo? ¿Ir tocando timbres por ahí? ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Usted sabe lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Sí. Comité Nacional del Linchamiento. Nosotros nos encargamos de linchar a la gente. La atención, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo relaciona, dice usted? ¿Política, linchamiento, qué tiene que ver? Claro. Ahí vamos al tema. Nosotros le ofrecimos un operativo de simulacro al cumpa Biondini, que es un cumpadazo. Lo siguiente, presta atención porque esto es majestuoso, pero precisión alemana-suiza en los relojes, es una cosa terrible. Día de votación, la cola, ¿no? La gente votando, la cola a la vereda. Entonces nosotros como grupo, como Comité Nacional de Linchamiento, nos separamos en 5. Ponemos uno adelante, otro en el medio y vamos dispersos. Y ahí empezamos a generar la conversación entre la gente. Biondini bien, ¿eh? Buen tipo Biondini, ¿eh? Y ahí empezamos como un testigo de Jehová a convencer a la gente. Y nos vamos mutando de colegio a colegio y tratando de agarrar la mayor cantidad posible de electores, ¿no? Que voten al cumpa Biondini, ¿no? Es un plan majestuoso. Yo pensé que iban a hacer algún tipo de linchamiento o algo. Bueno. Me faltaba esa parte. Si vemos que se empieza a poner caldeado el ambiente, como diciendo, ándate de acá, quién sos, qué todo aquello, todos tenemos la remera de randazo abajo. Entonces, seguime. Sí, sí. Ya perdimos la oportunidad de que vote por Biondini. Entonces, ¿qué queda? Hacerle daño a otro. Es buena, es muy buena. Estrategia política clara. Nos sacamos las camperas, tenemos la remera de randazo y empezamos a pegar a la gente, patada, villera, cabeza de Tucumán, le robamos a uno, lo saqueamos, agarramos un menor, le tocamos el culo un poco contra la pared. Escándalo, puterío, corrida, pum, gendarme, pla, pla, pla, tiro. Martín Sicioli cubriendo la puerta del colegio, diciendo, acá se llenaba mucho, hay mucho choreado acá. Así, todo. Pero me llama mucho la atención. ¡Quilombo! ¡Quilombo! Y ahí cerramos lo que es el Comité Nacional de Linchamiento, ¿no? El simulacro que hacemos nosotros para, en este caso, favorecer al cumpa Biondini, ¿no? Claramente. Y así que van haciendo, van generando así, digamos, como de disturbios en diferentes lugares, como con diferente bandería política. Tenemos una con la remera de Néstor. Perdone. Tenemos una con la remera de Néstor. Que Néstor así, Cristina en cuatro. Una, no, la Cristina no. Macri. Néstor parado y Macri en cuatro. Y Néstor dándole por atrás. Que están buenísimas. Están muy buenas, muy buenas. Y nos sacamos la campera. Y ahí empezamos. Vagos choriplaneros, vagos de mierda. Y empezamos la disputa, ¿no? Eso me parece que es lo bueno cuando la democracia tiene sus límites. Claro. Entonces. Hay que pasar ese límite un poco más, claro. Entonces, queda corta la democracia. En algunos momentos la democracia queda corta. Entonces, ahí entramos personas como yo. ¿Y surte efecto todo esto? Mucho efecto. El miedo causa mucho efecto. Claro, no, está bien, me imagino. No. ¿Usted se preguntó por qué no recibimos ninguna denuncia? Y no, me imagino porque pasan con el largo como si fueran del otro partido. No, ninguna denuncia, por ejemplo, con la actividad marca a su judío. Ah, claro, no, sí. Pensé que no, eso no se enteraba nadie, pero como que... Usted nos sigue preguntando porque usted sabe muy bien quién está dentro de ese comité. Y sabe muy bien que no hay que... Es como si tiene una bolsa de globo y tiene una aguja en la mano y mete la mano. Y... Yo no me hago cargo. Yo no me hago cargo. Sí, pero como que cada globo tuviera ácido. Como que vos lo pinchás, pero después como que se te viene encima todo, ¿no? Como que... Y no quiero decir nada, ¿no? De gente con boina que desapareció, ¿no? Cada globo tiene adentro un Julio López, póngale, ¿no? Ah, un cabezas, ¿no? Como que ese es el símbolo de eso. Pero no detengamos eso porque eso es gente que quizás merece estar donde está, ¿no? Era una... Claro. ¿Y dónde están? ¿Dónde merecen cabezas estar? Cabezas sabemos. ¿Dónde merecen estar? ¿Dónde está Julio López? ¿Usted sabe? ¿Ustedes saben? Quiero agradecerte mucho. Quiero agradecerte mucho el programa este a la gente que está del otro lado. Y recuerdo, email @centrocultural torturamemilani. Actividades siempre. Tenemos actividades siempre. Y bueno, ahora estamos con el Cumpa Biondini. Así que, muchas gracias, camarada. No, está bien. Está muchas bien. Gracias por el tiempo que nos dio a mí y al Comité Nacional de Linchamiento. Igual no me comentó al final. ¿Tuvieron denuncias por el tema del marcar un judío? Ninguna denuncia, porque cuando la patria está primero, primero está la patria y después está la gente que viene detrás de la patria, que serían los que no son de la patria. No pregunto más porque dije esto y tocaron el timbre, así que nos vamos a un corte, por favor. Gracias, Mirchito, para Campo de Mayo. Recuerden que estoy de acá, hasta este momento estaba bien, recuerden el último que vieron. ¡Filme! Lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Seguir, si no es individual e interna, para que luego manifieste con amor, respeto y humildad. Mundo bullicio, que no te distraiga. Thank you. ¿Usted? Así es. Espero que los haya iluminado. Pero tengo que... Gracias, vuelvan pronto. Pero gracias, vuelvan pronto. No le veo lo grandioso. Pensé que eres el jefe de los mini troopers. Below the ocean, I make my bed down there. Below the ocean, I gotta live somewhere. Maybe the graveyard, and yeah, maybe I don't care. Bueno, volvemos al aire, estamos en Mundo Bullito, que no te distraigan, edición número 147, ¿eh? Y vamos a hablar un poco, queda pendiente hace un par de programas el tema de legalización de la marihuana que sucedió en Uruguay. Años vamos, hace que está pendiente ese tema, pero bueno. Está pendiente porque pasa que entre nos colgamos mucho, parece. Quiero. Bueno, hablemoslo. Hablamos de eso. Hablemoslo, señor. Pongamos la seda sobre la mesa. Pongamos la seda sobre la mesa. Muy bueno. Bueno, Uruguay, ¿no? Siempre que se jode que Argentina se quiere parecer a Estados Unidos, nos queremos pasar a Venezuela, o parecer a Estados Unidos, o parecer a Europa. Si me obligan a parecerme a alguien, me quiero parecer a Uruguay. Si me obligan, yo quiero ser argentino, pero si me obligan a parecerme a alguien, quiero ser Uruguay. Que está siempre un pasito más adelantado de toda la histeria que vivimos acá en Argentina y la careteada que vivimos en Argentina, ¿no? Bueno, Uruguay se enfrentó como todo gobierno, ¿no? Contra el narcotráfico, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos contra el narcotráfico? No, ¿qué hacemos para que la gente se drogue, ¿no? Se drogue más, o sea, no. ¿Qué hacemos para atacar el narcotráfico? Entonces Uruguay, desde hace tiempo que viene legislando, hace tiempo que viene concientizando, aclaremos que el que fue Uruguay... En Uruguay se fuma marihuana en la calle hace más de 10 años. O sea, es algo que está totalmente avalado, que es natural. O sea, no es algo prohibitivo como es acá, que quizás te fumás un faso y quedás colgado un bondi bardeándola. Es diferente, vamos a decirle, ¿no? Está socialmente aceptado ya. Es parte de la cultura porque ninguno bardea. O es como que es natural, vamos a decirle, ¿no? Pero si hay un poli ahí... No, yo vi fumar enfrente de la policía. Y no pasa nada. No pasaba, por lo menos, si eran mucho menos. Quizás te puede pasar, ¿no? Pero quiero decir que socialmente, como decía Kiki, está aceptado ya hace un montón de tiempo la fumata, vamos a decirle. Entonces lo que hace Uruguay, empieza a legislar y logra, primero el debate que se encuentra Uruguay para poder legalizar la marihuana, ¿cuál era? ¿Quién iba a plantar la marihuana? ¿No? O sea, todo bien, pero ¿quién la planta? Entonces empiezan las primeras discusiones con el ejército, porque el ejército era el encargado de custodiar los cultivos. Y los militares uruguayos decían, loco, yo soy militar. O sea, no me pongas a custodiar marihuana. La perseguí toda la vida, ¿me entendés? Como que, bueno, es medio raro. Pueden saltar esa valla y logran hacer un acuerdo con dos laboratorios uruguayos. Como que tercerizan la fabricación. Claro, dos laboratorios uruguayos, ¿no? Entonces lo que logran los tipos es, además de dos laboratorios, que saber qué van a fumar, la calidad, ¿no? La pureza, que no te haga tanto daño. Logran que estos dos laboratorios lo puedan hacer. Bueno, ¿cuál es la venta? El otro paso de poder producirla, la venta que hacen las farmacias, ¿no? Entonces, después de la farmacia, la otra parte legal también que tiene esta cuestión, que es que si vos tenés que inscribirte, ¿no? Te inscribís y podés ir a te dan un carnecito al Estado y vas a la farmacia y decís, hola señor, me da una macoña. Hacer el vivo. En Uruguay no debe pasar eso. Ojo, cuando mostraron cómo era el método de compra, bueno, la gente estaba haciendo la cola, entraba y ponía el dedo, la huella digital en un cosito. Mirá vos. Y claro, y ahí aclaraba. Invento argentino, la huella digital. Y ahí aclaraba. Acá no se usa para nada. El farmacéutico, que ellos no ven nada. O sea, solamente les dice ok o no. O sea, ¿cuánto pueden venderle? No ven tus datos ni nada, pero bueno, justo con Nacho decíamos, bueno, pero ¿qué pasaría? Y seguramente, bueno, seguro que están tus registros en algún lado con esa huella asociada, ¿no? Digo, en algún lado queda la información de cuánta marihuana fumaste vos hasta el día que te inscribiste. Vos tal, claro, nombre obvio, y apellido. Obvio. Y después la otra parte que tiene copada esto, que vos por ejemplo decís, yo no quiero ir a la farmacia, ¿no? Porque también he hablado con gente que estuvo en Uruguay así y les quiero decir que el faso que vende el Estado no pega tanto. Sí, eso también lo el noticiero lo vimos. Dicen que no es una claro gran flor, digamos. Así una... No es la flor que supo tener Luca Prodan en mi jardín. No, es. Cerrar el programa. Después de esa frase, cerrar el programa. No creo que diga nada más inteligente de lo que dije en esa frase. No, tampoco pensaba hacerlo. Pero no, me refiero a que dicen como que es una flor así como que sin el THC. No, no sé. Tiene 3%, una cosa así, claro, como tiene, muy baja. Pero no sé qué le hacen como para sacarle THC y tampoco sé por qué. Claro, no sabemos nada en realidad. Bueno, pues también lo que tienen entendido los tipos, vos imaginate, ¿no? Yo me, no sé, trato de entender la otra parte, ¿no? Si el Estado te dice, bueno, fume marihuana, señor, todo bien, yo se la vendo, acá la tiene, fúmela. Y si estás en un faso que te pegue y te deje totalmente abombado. Claro, es como que no. También es como que es contradictorio contra el sistema también, porque si no queda rechaleado así como... No, tampoco abombado, pero bueno, algo que... Un intermedio. Claro, tampoco lo no, menos, obvio. Como es. Bueno, igual existe la opción, como ibas a decir vos, claro, ¿no? Claro, que viene la otra parte que para mí era una, en lo personal, ¿no? Porque, bueno, un amigo tiene, ¿no? Y le contaron, así un amigo, le contaron qué hace. Bueno. Tu amigo, tu mejor amigo te va contando. Claro, mi mejor amigo me Kiki. Fue contando. Decilo. Kiki, bien pasó a raíz. Que vos te anotás, esto, ahí está, lo que te anotás es un registro de cultivadores. Entonces vos te anotás y podés tener hasta 6 plantas por año, hembra, 6 hembras al año. ¿Te venden semillas? Decime una que banda. Sí. No, seguramente te las pasás vos, ¿no? Pero hasta 6 plantas al año, o sea, si vos tenés la posibilidad de tener tu jardincito para plantar, 6 hembras al año, te quiero decir que es un montón. Me de contaron. O sea, me contaron que es un montón. Es un montón. Si las cuidas bien, tenés para todo el año, ¿no? Y yo te digo que pegás 2 vueltas de año con 6 hembras. Porque me contaron, mirá, ¿eh? Mirá cómo le cuenta todo tu amigo. Sí, a mí me cuenta siempre. No, sabe mucho. O sea, un kilo y medio saca. No, bueno. Pegás la vuelta 2 años, ¿no? Siempre hablamos, ¿no? ¿Cómo se asegura el Estado que no vendas? Ahí está. Digo, porque si con 6 plantas tenés para 2 años, ¿dijiste? Claro, pero vos podés pensar que... Menos mal que tenemos una abogada acá. Menos que tenemos un abogado, ¿eh? Y tenemos... No, es una duda que se me plantea, ¿no? Es que me pongo en papel de... No. Porque vos tenés un registro de cultivadores. Entonces, eso lo tiene la policía también. Sí. Entonces, lo que yo tengo entendido, que la policía debe hacer un patrullaje también. Es como yo siempre lo dije acá en Argentina. Yo voy a la comisaría, me digo, señor comisario, ¿cómo anda? Yo planto marihuana, acá tiene mi dirección, mi casa. Cuando quiera pase y vea que no vendo. ¿No? Porque yo también entiendo. Imagínate que en Argentina legalizo el cultivo de marihuana. Hola, ¿qué tal, señor oficial? Yo soy el que vendo. ¿No ocurre eso acá? Sí, pero en un café se hace, en un lugar más aparte se hace, es otra parte. No, acá se llega la policía y te dice, hola, yo sé que vos vendés, dame el 50%. No, claro. Ahí está, ese es el sistema acá. Ese es diferente. En la comisaría va más legal la cuestión. Hola, oficial, vengo a plantear mi problema. Bueno, entonces está 6 plantas de marihuana, ¿no? La ley esta lo que plantea, la verdad que es un desarrollo, una madurez, un tema... Y además lo que está bueno la ley cuando uno se pone a leerla, que no tiene ese doble mensaje que la gente está esperando. Vamos a fumar marihuana, qué loco, la chala, boludo. No, está hablando de libertades individuales, ¿no? Y que sea marihuana, sea una remera corta, sea un peinado, no sé, de Cristian Ronaldo, ponele. Sea lo que vos te quieras hacer, que vos tengas la libertad individual de poder hacerlo sin molestar a terceros, ¿no? Me parece que... Uruguay, bueno, ya Uruguay, el matrimonio igualitario tiene hace un montón de años. Fue el primer país que hizo el divorcio, por ejemplo, en América Latina. Es un país de vanguardia, vamos a decir, Uruguay, ¿no? Por eso jodo que si nos obligan a parecernos a alguien, me gustaría parecernos Uruguay, ¿no? Y para cerrar el tema de la ley, ¿no? Cuando uno va leyendo la ley, primero te plantea el Senado cómo fue votada, ¿no? Quién la va a producir, cómo se vende, los registros legales. Y el final de la ley... Te plantea que para mí es como la frutilla del postre, ¿no? Que decís, bueno, está bien, señor. Ellos tienen, te estaba contando la ley y al final, como síntesis, dice: hasta el momento de pronunciada esta ley, inscriptos hay 5.000 personas. Eso quiere decir que le ganamos 5.000 personas al narcotráfico. Y termina ahí la ley. Ah, mirá, bien. Yo me quedé en mi casa y casi me los aplaudo, porque digo, ahí está. Lo importante es ganar. Era eso. Sacar el negocio del narcotráfico para que deje de ser un negocio ilegal, que pase a ser algo que produzca, porque no es que vas a exterminar a todos los fumadores, dealer, ¿no? Claro. La gente va a seguir fumando. Y mirá una frase, el peso que tiene, ¿no? Porque esa frase final en realidad es el objetivo de la ley, es lo que se planteó desde el comienzo de la ley y bueno, y era eso nada más agregar. Voy a decir, voto. Sin vueltas, claro. Positivo, mi voto es positivo. Porque te está diciendo lo que es eso, ¿no? O sea, porque vos que decís es verdad. Acá se endurecieron las penas, todo, ¿no? Y por más que se pongan penas más duras y se persiga al que fuma, al que se drogue, la gente no se va a dejar de drogar. Hubo la ley seca, la gente sigue tomando alcohol hasta el día de hoy. Es más, la selección argentina de fútbol, que es un deporte, está auspiciada por una cerveza. ¿What? Bueno, pero esa ley seca que fue en los años 30, ¿no? Claro, en los años 30, ¿no? Pero digo, ¿cómo después de todo eso el alcohol pudo hasta el día de hoy que paga auspicio en un deporte que es saludable? En casi todos los deportes está. En casi todos los deportes, la cerveza, ¿no? Que hace mal. Y también es una droga, al igual que el cigarrillo y muchas otras cosas, muchas otras drogas legalizadas, ¿no? Uno de los argumentos que tiene la gente que legaliza la marihuana así es que la OSM, que es la Organización de la Salud Mundial, OMS. No, ahí está, Organización Mundial de la Salud. Vos conocés algo del tema de la salud, ¿no? ¿Laburado SECAC? No. Unión personal, otra obra social, pero poner. Yo la tengo que laburar si no se cago, boludo. De que no. Siempre, para mí, ¿viste? Yo agendo a la gente. Vos te llamás Carlos y trabajás de parquímetro. Listo, yo está. No me importa. No, trabajás en peaje, no en parquímetro, no importa. Peaje, listo, no. Trabajás de parquímetro, si de parquímetro. Juntando una monedita, ¿viste? Pero tenés media hora, te vas contando lo del auto. Sí. Yo busco el futuro del país. Laburo que den producción, busco yo, ¿me entendés? Bueno, dale. Me faltó el respeto, loco. No, no, respeto no, al aire, boludo. Es así. Los dealers son así. Los dealers. Quiero ver a dónde vas con esto. La venganza de Kiki. No, me parece lo de Uruguay, ¿no? O sea, es muy interesante el tema y es muy interesante ver cómo se le pudo ganar algo y darnos cuenta que por más que ponga leyes más duras, que se persiga, que esto o aquello, la gente se va a seguir drogando igual, la gente va a seguir tomando alcohol, la gente se va a seguir empastillando, hay una rave. O sea, no por nada en los países más desarrollados se hace prevención de daño. Yo me acuerdo que acá en Argentina lo más cercano que fue, se hacía en Capital Federal a fines de los 90, que lo hizo Ibarra, si no me equivoco, que era un volante que era reducción de daño, se llamaba. Entonces te enseñaba cómo fumar paco, cómo tomar la cocaína, cómo fumar marihuana. Ah, sí, no, como no para sé que, si es, sí. Para que sea una reducción de daños lo que vos estabas consumiendo. No, me acuerdo cuando me llevó a mi mano y dije, por fin una para los locos. Una para los locos, por fin. Duró un peo en el agua, no sacaron a la mierda. Dijeron, ¿no? Sí. Déjame todo el drogadicto acá. Pero interesante, ¿no? Cuando en vez de atacar un problema, igual yo creo que en Argentina no se ataca el problema porque el problema deja mucha plata, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Claro. ¿Por qué en Argentina? O sea, al margen de la plata, por ahí es un poco. Porque vos escuchás gente que no se beneficia con el ni con el narcotráfico, ni drogándose, ni sin drogarse. Y que te dicen, bueno, que la droga genera violencia o la ignorancia de decir, bueno, lo empieza con un faso, después se va a otra cosa y después se va a afanar para conseguir la droga. Viste que hay mucha gente que piensa de esa forma, ¿no? Y ¿qué onda? ¿En Uruguay no lo piensan o están más evolucionados en el pensamiento y no se quedaron con esa cosa retrógrada de... Y además desinformada, me parece, porque... Desinformada, porque es una las desinformación, drogas... porque si vos... Es lo que hablábamos recién, ¿no? Si vas a hablar de lo que te genera una violencia o algo, el alcohol es una de las drogas más que más violencia genera. Yo creo que una de las cosas que se divide de esta conversación es, primero, lo que es recreativo y lo que es adicción. Porque una cosa que vos te guste colarte una pepa de vez en cuando, una pastilla, fumarte un par de fasos, tomarte unos vinos y que te pones a pintar, a escribir en tu casa, o no sé, o te quedas. Si haces todo junto, o al todo. Cualquier cosa. Quedas todo, Marta Minujito, vos pintado así, todo. Bueno. Una cosa es eso, que no sé, hagalo cagás en tu casa sin molestar a otra persona. Y otra cosa es cuando vos te robás el calefón de tu casa para ir a comprar cocaína. Ahí está la diferencia, claro. Me parece, ¿no? Y cuando también... vos te robás el calefón de tu casa para ir a comprar cocaína, es porque no tenés una contención, porque no tenés trabajo. Porque ya la droga pasa a ser como el único, como veíamos el tema de la caverna, que el hombre salía a cazar. Sí. Empieza a ser como el único mérito. Claro, el único en tu vida que te da como esa satisfacción, en conseguirla, ¿no? En conseguirla, en ir a buscarla, en consumirla. Es como que ese... Y también ahí. Creo que otra que no se y podría legalizar de la forma que se legalizó en Uruguay con otro tipo de droga. No, a mí me parece que no acuerdo, con ninguna otra cosa se podría hacer porque básicamente porque la marihuana no genera adicción. Obvio, ¿no? Entonces, y está registrado lo que me olvidé de decir antes de la Organización Mundial de la Salud. Ah, y no trabajas en OCK. Y no trabajas en OCK, boludo, bien. Ellos mismos dicen que hasta el día de hoy no hay ninguna muerte por sobredosis de marihuana y no genera adicción. Entonces, claro, si no hay sobredosis, no existe la sobredosis de marihuana. Pero te si dormís. O sea, digo, claro. Te pones seis porros que banda, te dormís, ¿no? Pero también sería... Te colgás y se fue por el sexto, ¿sí? Ah, ya fue, boludo. Pero también estaría bueno e interesante que, como en Holanda, en otras partes del mundo, las drogas pesadas, vamos a decir, las drogas pesadas, también, o sea, Mujica cuando hablaba de este tema, cuando era presidente, hablaba del tema este, era... El tipo lo que planteaba era, hasta parecía él como un consumidor, porque el tipo planteaba que pase por el Estado, así el Estado se garantiza la calidad. ¿Me entendés? Claro. Y evitar el narcotráfico que... Claro. Y el narcotráfico seguramente se lleva más plata con la cocaína que con la marihuana. vos te liberás de meterte en una villa que te caen a tiro, meterte preso, y además te estás drogando con algo que relativamente es de calidad, que no te va a hacer tanto daño. No es joda, las drogas caras no hacen tanto daño como si no, miralo a Maradona. O sea, o a un tipo, y quizás... No, Charlie. Te vas a Charlie, o sea, te vas a reír, pero o sea, no es lo mismo tomarte un bordolino caliente que tomarte un Dom Perignon. Claro. No es lo mismo al organismo. Entonces me parece que... O sea, ninguna droga es buena, ni las drogas son buenas. No, y pero bueno, la calidad no te garantiza por ahí, no sé, el disfrute de la droga. Y drogarte no, no te hace más piola, ni menos piola, ni nada. Creo que es una libertad individual. Yo lo planteo de ese lado y por eso amo mucho Uruguay, como me planteo también. Libertad individual. ¿Vos te gusta ponerte un socotroco azul en la cabeza y caminar por la calle? Vaya, amigo, camine tranquilo por la vida. Claro. No molestes a nadie, no le robes el socotroco a nadie y te lo pongas en la cabeza a vos. ¿No? Me parece que eso, igual a Argentina. No te sientes arriba de ningún socotroco. Claro. No. Yo pensé lo mismo. Qué comentario. Ah, ves, sos mataputo al final, ¿eh? ¿Cuántos mataputos que hay por acá, eh? Claro, bien, puto puede ser, pero no puede fumar un porro tranquilo. Claro, mataputo no es envidioso, es el. Envidioso más que mataputo. Así que, igual creo que en Argentina, primero, si no se corta el negocio de narcotráfico con el Estado, no se va a poder empezar a hablar de legalización y esas cosas. Igual. Las madres de... ¿Cómo se llama? Las madres que plantan... Madres cultivadoras, ¿cómo era que se llamaba? Que una terminó presa. Sí, no, no sé cómo le dicen. Que empezó por el tema de la marihuana medicinal. Para conseguir el aceite de cannabis, sí. Claro, para se los chicos. Se logró legalizar acá en Argentina. Bueno, ahora el aceite lo traen de Israel, te quiero contar, y tarda como 6 meses en llegar al país. Pero joya. Debe ser carísimo. Te hipotecas 2 departamentos en Alvear y Tucumán, más o menos. Algo así, por 2 frascos de... Que vos lo puedas hacer en tu casa con plantas en tu casa. Mirá qué loco, ¿no? ¿Cómo te das cuenta el negocio? ¿Cómo está agarrado las bolas? Hasta ahí la industria nacional está cagada, ¿te das cuenta? Hasta ahí la pequeña pyme la funden, loco. ¿Dónde está la baña que sabe la chala? ¡La baña! ¡La baña! Aparte, no, pero... te lo hacen legal acá cruzando un charco, aparte. Tampoco es tan lejos, ¿eh? No, pará. Lo hacían las madres de los hijos que tenían problemas de Parkinson y sí. Alzheimer. O sea, las fabricaban ellos en el fondo de la casa. No es tan complicado, vamos a decirle, ¿no? Bueno, pero recién en Argentina está la pequeña cuña ahí... de la legalización de la marihuana medicinal. Por ese falta lado, un tema, falta. Para mí es como el tema de por qué no se solucionan los barrabravas, ¿no? Y muchas cosas del país. El Estado está entongado, amigo. Es así, esto hay que reconocerlo. El Estado está entongado y hasta que el Estado no salga del medio del negocio del narcotráfico, lo veo difícil que en Argentina se empiece a hablar de legalización. Así que bueno, gente, nos estamos yendo. Volvemos en una tuca nomás. No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones. favor. Dile que chupe limón. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 147, y siguen llegando los mensajes de la gente, y no nos podemos negar, porque la verdad que si alguien se toma el trabajo de escribir un mensaje, lo tenemos que leer, ¿no? Por favor. Señor Macri, yo me llamo Jorge, y José Cepas. Yo antes milito en los encuentros de expresión virtual, con toda mi familia, de más chico a más grande, éramos una pequeña pyme de delito. Ahora, tengo una brigada miedo y cada vez más plata, una protección. Así no, señor Macri, así no. Está como un poseído, ¿no? Dos veces. No, así que así no, Macri, basta. Claro, ¿no? La gente está indignada y la gente manda su mensaje. ¿Qué dijo? No entendí. Traducilo. Por lo visto, parece era un tipo que se dedicaba al secuestro de virtual express antes. Por eso el tono de voz que tiene. Ah, claro, ese era un extraterrestre. No, y la brigada le está pidiendo más plata ahora. Entonces dice, señor Macri, así no. Porque una cosa es lo que le pagaba la brigada. Bueno, cosas, ¿no? De oyentes de... Cosas de oyentes, ¿no? Que, bullicio, que no. Que no nos vamos a meter, como por ejemplo, este mensaje. Este dijo. Mensaje también, ¿eh? Nada, avisa y no. Otro, pero porque este. Hasta el jamón y sal. Ahí está, claro. Ah. Es que no pasa a todos. Impresionante, ¿no? El relato de la gente. Es políglota que resultaste, o sea, Javi, ¿entendés sí. todo? Un ¿cómo ves? Hola, mi nombre es Jorge de Sarnosi. Soy el movimiento organizado de saqueos. ¿Estás cansado de ir al supermercado y que un aceite te salga un ojo de la cara? ¿Estás cansado de que el 25 salía 20 y ahora sale 500? ¿Estás cansado que la góndola no haya productos de primeras necesidades porque el monopolio de la empresa predominante universal anticapitalista predominante está vigente? Bueno, si estás cansado de eso, votame. Votame y organizamos un gran saqueo en el Congreso. Porque creo que saqueando es la medida que nos queda para enfrentar esta voraz maniobra del imperialismo. Así que votanos. MOS, Movimiento Organizado de Saqueos, lista 525. Dale, no tengas miedo. Claro, ¿no? El mensaje es claro, ¿no? Esto es propaganda política. Esto es democracia. Sí, no la pagaron, pero es propaganda política. No, pero estamos en la época. Es hay el espacio cedido. A los nuevos partidos políticos hay que dar una tirada de soga, ¿no? Una tirada de piola, como diríamos en el barrio. Bueno, Nacho, estamos despidiendo. Sí, me llama la atención el otro que decía que era de Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana el de... El de Cristina. Cristina, no sé, hay tantos que son Unidad Ciudadana, Unidad por la Ciudad. O sea, todos te van a cagar. Sí, todos te van a cagar. De alguna manera te van a cagar igual. Quizá la izquierda no te va a cagar con plata, pero va a hacer pelotudeces como lo hizo con Devido. Hace esas boludeces, ponele, pero no te va a comprar tanto acá a la izquierda. Los otros quizás sí. Ah, vos decís. Vos decís que si no, no. Hace boludeces así, nada más. Cosas incongruentes, insonlayables. Bueno, gente de Kiki, muchas gracias por venir al programa. Te quiero agradecer. Muchas gracias, loco. No, siempre. Gracias a ustedes. Soy un oyente privilegiado acá compartiendo la mesa con ustedes. Me gustó esa, ¿eh? Sí, la verdad me gustaron por muchas más... Es que explayadas como las que te mandaste al principio del programa. La próxima será así todo el programa. No sé por qué te quedaste después. Te quedaste como que, lo inhibimos también nosotros. Claro. No le pudimos seguir muy bien la corriente. ¿Lo inhibimos o lo salvamos? Era todo lo que tenía para decir en realidad. Nada. La próxima palabras sueltas. La próxima dividido por bloque. No digas todo junto en uno porque queda peor. Como que no, obvio. Además, cuando vamos al corte, después dijiste lo que pensaba realmente del aborto. Menos mal que no lo dijiste al aire. Claro. Menos mal también, ¿no? Menos mal. Te estamos cuidando a vos. Te estamos cuidando. Tu imagen y tu palabra. Kiki, gracias por venir. Gracias, gracias. Nanu. Nada, buenas noches. La pasé muy bien. Y bueno, nos escuchamos el jueves y después nos escuchamos en la repetición de Mundo Bullicio, que es el sábado a 22 horas. Ahí está. Gracias. ¿Y las redes? Por las... Ah, las redes no las dije en ningún momento hoy. Tenemos Mundo Bullicio Radio, que es nuestro Facebook, que por ahí es nuestro principal medio de comunicación. Después, bueno, pueden escucharnos por pasalaonda.com.ar o desde la app Pasalaonda. Y el WhatsApp tenemos, que es... 116-962-5173. Y bueno... nuestro mail, mundobullicio@pasalaonda.com.ar, y pueden comunicarse con cualquiera de nosotros. Bueno, Nano, muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan buen finde. Bueno, gracias. Falta. Qué bueno, ¿no? Porque buen finde. Está bien. Ojalá vivamos un fin de semana eterno. Qué lindo un martes escuchar un buen finde, ¿no? Como que. Sí, qué bueno, qué bueno. Después mañana te levantás y es miércoles. Y dices, ¡la puta madre, Nano, la puta madre! Bueno, buena semana. Bueno, buen miércoles, pesimista de mierda. De miércoles. Nacho, gracias, loco. De nada, Javi, gracias a todos por estar acá, gracias a todos los oyentes por estar escuchando de ese lado. Nos reencontramos el jueves con un nuevo capítulo de Pasá la Onda, que no tengo la confirmada la data de quién va a estar viniendo, así que bueno, eso está a confirmarse, y estamos sorteando entradas por el Facebook de la radio, en este caso para Loquero, y se vienen más sorteos que se van a estar dando a lo largo de la semana. Todo va a estar sorteándose el jueves. Para la fiesta delirante. Fiesta delirante. ¿Quién toca? Con Banda 21. Banda 21, más interesante. El otro día fuimos a la fiesta delirante que tocaba... ¿La de cuarteto? Sí. Banda 21. Lo tenía, sí, porque pasa la onda ahora, se está diversificando. Se está ayornando. La beta, metíamos más gente. Es que tira todos los palos. Yo vi a la banda 21 en vivo en Villa Unión, en Chilecito, en La Rioja, en una sociedad de fomento. Estaba viajando en mochilero y nos llegó la noticia: toca la banda 21 acá en una sociedad de fomento. Bueno, vamos, damos al pedo. ¿Y qué vas a hacer ahí? No tenemos mucho banda. Más para hacer. No, no había nada para hacer. Además salí corriendo como si no cuenta que éramos de Buenos Aires y casi más nos linchan adentro del recital. Fue terrible. Pero te digo que, papucho, preparate los pies, ¿Vos decís? Pero te pegan la nuca la banda y si no te mueves un músculo, pues andá al hospital, o sea. Fíjate que te pasa algo en el cuerpo. O sea, con vida. O con vida acá, estás muy... ¡Qué bueno esta banda! Así no se pueden mover. Bueno, Nacho, gracias, loco. De nada. Vale. Gente que está al otro lado, le mandamos un abrazo a la distancia, que tengan muy buena semana. Y nada, cuídense. Saludos. Adiós. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.